Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Roma, no es Segóbriga, no es Uxama, no es Termancia y no es Numancia. Pero de esa última ciudad, vamos a hablar de esa ciudad murallada que está en Soria, en la provincia de Soria. Vamos a hablar de las guerras numantinas y de los asedios y sitios que hubo allí y esos 20 años de resistencia a Roma, y vamos a ver qué hay de mito, qué se sabe realmente a ciencia cierta, en fin, vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar con un invitado de excepción que se llama Javier Moralejo Ordax. Es doctor en historia y bueno, tiene publicado un libro muy interesante, es joven pero ya tiene publicado un libro que es muy interesante y que viene bastante al pelo aunque no lo parezca: El armamento y la táctica militar de los galos, fuentes literarias, iconográficas y arqueológicas, editado por la Universidad del País Vasco en el 2012. Bueno, pues lo podéis encontrar en Amazon.es, por ejemplo, tienen varios ejemplares en distintas tiendas. Bueno, buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí a ver si echamos un rato hablando de galos y celtíberos, ¿no? Nos peleamos un poquito con ellos. Pues sí. Bueno, ya veréis que va a ser una gozada contar con él. Y también tenemos aquí a Rodri. ¿Qué tal, Rodri? Hola, buenas noches. Pues aquí, preparando el asedio a ti y a Javi. ¿Pero tú desde dónde asedias? ¿Desde la muralla o estás ahí con los elefantes? No, yo desde una de las torres estáticas. Es que desde los elefantes me mareo. Vale. Bueno, pues también contamos con Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy aquí preparando una resistencia numantina contra todos vosotros. Aunque más bien debería ser Javier el que prepare una resistencia numantina ante las preguntas que se le vienen encima. Pero bueno, tampoco vamos a meterle miedo porque yo creo que son las preguntas normales y corrientes que podemos tener todos en la cabeza. Bueno, y yo soy Gojix y me podéis encontrar en Twitter @Gojix_Salduero. Nos podéis encontrar a todos nosotros en @Istocast, en Twitter, en la página de Facebook y en la de Google Plus, y por supuesto en istocast.com. Ya sabéis que nos podéis dejar audios para que nosotros lo incluyamos en el programa sin problemas, así que animaros. Bueno, y hoy tenemos una sorpresa porque lanzamos las camisetas de Istocast en colaboración con la estupenda página de camisetas históricas duckbelly.com. Pues nada, lanzamos estas camisetas para que las luzcáis justo ahora que empieza el verano. Hemos tenido una primavera casi invierno demasiado larga, pues ahora hay que aprovechar. Sacamos estas camisetas para cubrir ciertos costes porque bueno, créditos Skype, porque hay gente que no tiene internet a día de hoy, increíble. Y bueno, pues tenemos que llamar igualmente para hacer las conversaciones en grupo y bueno, a ver si podemos comprar algún micrófono mejor y bueno, cubrir costes si es posible también, por ejemplo, del alojamiento web y el dominio. Bueno, pues eso, no queremos donaciones, simplemente que vosotros disfrutéis con vuestras camisetas de Istocast. En este caso hemos sacado el diseño de Segunda Guerra Mundial, pero sacaremos más diseños más adelante, así que espero que os guste y que tenga buena recepción. Bueno, pues si queréis vamos a empezar. Pues estamos en la Edad Antigua y hay que situar un poco dónde estamos exactamente para hablar de las guerras numantinas. Yo creo que es fácil entender que esto es después de las guerras púnicas. El imperio romano, el imperio no era el imperio romano en ese momento, era la república, estaba extendiéndose. Roma se estaba extendiendo por la península. Ya, yo creo que, si me equivoco, Javi, tú me corriges, pero la zona de los íberos ya estaba muy, ya digamos, ciertamente romanizada. Tenían ya problemas con Viriato y con los lusitanos, habían tenido sus más y sus menos, y bueno, aunque sí que tenían interés allí los romanos, me parece a mí, no estaban con un interés extremo, como cuando ya después encontraron oro y plata por allí arriba, por el norte de España. Si queréis podemos hacer, si se me ha escapado algo, lo podemos comentar, pero yo creo que ese es un poco el contexto para Roma. Y después podemos hablar de cómo está dividida Hispania en las distintas tribus, aunque es difícil hablar de una uniformidad, sí que podríamos hablar de cierta uniformidad cultural para dividir los grupos tribales. ¿Quién se atreve con ello? Javi, ¿tú querías hablar algo? ¿Os parece una primera reseña hacia respecto a lo que ha dicho Goyo? Bueno, el contexto es interesante, ¿no? Es interesante, bueno, varias de las cosas que has dicho, que efectivamente podemos confirmar. Y bueno, para hablar un poco de... Empezaré por la última cuestión que has hablado tú, que es, el panel o el horizonte de pueblos prerromanos que tenemos en la península ibérica, ¿verdad? Uh-huh. Bien, en el momento en que Roma llega a Hispania, como sabéis, es más o menos 218 a.C., con motivo de la Segunda Guerra Púnica, Hispania pasa a ser un escenario prioritario dentro del juego del juego de poderes del Mediterráneo, ¿no? Antiguo. Hasta entonces, este eje de poderes, por las guerras desarrolladas, estaba situado, como sabéis, al oriente del Mediterráneo en la zona de Cartago, ¿no? Y bien, este eje se desplaza en el momento en el que Cartago, antes, por supuesto, de 218, comienza una colonización sistemática de la península ibérica, ¿verdad? Cartago no es la primera, se fija en los recursos mineros, no solo mineros, sino, bueno, de todo tipo de la península ibérica, pero sí es la que los aprovecha con mayor intensidad y la que logra penetrar de manera duradera la península ibérica. Estoy refiriendo casi durante todo el siglo III, hablar de uh-huh. ¿no? Sí, sí. Bien. Dicho esto, Roma empieza a fijarse en la proyección de los cartagineses a la propia península, ¿verdad? La península pasa a ser un punto interesante dentro del Mediterráneo. Bien, para hablar de los pueblos prerromanos necesitaríamos otro histocast entero, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión muy compleja, de la cual todavía se sigue discutiendo mucho, pero bueno, por poner un poco unos límites o contextualizar, podríamos encontrarnos en la época en la que comienza la llamada Primera Guerra Celtibérica, ¿verdad? Podríamos encontrarnos con un horizonte, uh-huh. bueno, visto desde un punto de vista de general, relativamente uniforme, efectivamente, de pueblos ya bastante desarrollados, pero visto en detalle completamente heterogéneo. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos una zona andaluza y levantina, cuando hablo de levantina hablo desde Castellón hasta el norte de Cataluña incluso, que podríamos llamar territorio ibérico, ¿verdad? Donde se asientan las que nosotros llamamos las fuentes, mejor dicho, porque ellos nunca se han podido nombrar así, culturas ibéricas, ¿verdad? Uh-huh. Que irían desde lo que se conocía como la Etruria céltica, o la Turdetania, Turdetania en esta última, la más romanizada posteriormente, en el occidente de Andalucía, pasando por todo el oriente andaluz, la Vastetania, la Contestania, todos estos territorios de la costa andaluza, hasta la parte casi pirenaica catalana, donde habitaban pueblos como los ebetanos, ¿verdad? De otros, uh-huh. Los carbones, que son considerados, según su sustrato arqueológico, y parece que según el estudio de las fuentes, como íberos. Bien, dicho esto, subiendo por la meseta sur, aproximadamente a la altura de el norte de Ciudad Real, por poner un límite un poquito pedestre, por decirlo de alguna manera, podríamos empezar a hablar de la Celtiberia, ¿no? Los límites reales entre la Celtiberia y la el territorio ibérico no están definidos todavía, pero bueno, podríamos hablar un poquito de esta zona, ¿no? Y bueno, efectivamente, como hoy nos va a tocar hablar de Numancia, debemos tener un poco claro dónde nos movemos, ¿no? ¿De qué territorio estamos hablando? Bien, según las fuentes clásicas, contamos con una Celtiberia quiterior o citerior y una Celtiberia ulterior. Estos términos quiterior y ulterior son empleados por los romanos a menudo para dividir los territorios conquistados. De la misma manera, la Hispania Quiterior o la Hispania Ulterior pasarían bajo la bajo la conquista romana, a denominarse provincias. Bien, el territorio celtíbero podría delimitarse, grosso modo, siempre grosso modo, repito, desde la zona sur de la meseta, más o menos, siguiendo por el Alto y el Bajo Aragón, y luego podríamos hablar de las cuencas de los ríos Henares, Jiloca y Jalón, que sería lo que llamábamos la celtibería citerio, ¿no? Javi, sí. Permíteme hacerte una consulta para aquellos que puedan llamarse a error. Por favor, haz una pequeña aclaración sobre aquellos que hemos visto grandes... pasando por la cocina hemos visto grandes detalles, como en la serie de Hispania, en la que se explica que viene un cónsul de Madrid al cónsul romano. O sea, explica un poco que eso no puede ser. Ningún caso, ¿verdad? En ningún caso. El territorio de Madrid, de que hablamos, por ejemplo, lo conocemos como Carpetania, y de hecho ni siquiera estamos seguros de que sea arqueológica o históricamente una cultura celtíbera, ¿no? Sabemos que estaban bastante aculturados por los celtíberos de la zona del Jalón y de Henares, pero no, en ningún caso es una zona importante de ninguna importancia, ni en época celtibérica ni en época romana, quiero decir, bueno, en todo caso con Plutum, la ciudad de Alcalá de Henares, pero es muy posterior, la ciudad romana me refiero, y vamos, es absolutamente imposible una escena en la que un cónsul, menos un cónsul además, venga de Madrid a darle órdenes a un bueno, potentado romano de la época de Viriato, ¿no? Que es la que me parece que se va a venir de Hispania, ¿no? Es un anacronismo en los que, bueno, normalmente se caen bastante a menudo, y más en algunas producciones que no tienen el cuidado que a veces se merecen estos temas. Sí, o que directamente prefieren ignorarlo porque le viene bien y ya está. Políticos, ya sabes, juegan con la manipulación, podemos hablar luego, es un tema interesante, ¿no? La manipulación de la historia antigua, fines de todo tipo, pero bueno, yo creo que más bien podríamos movernos en ese año. Pues sí. Podríamos hablar en el futuro de algún imperio que ha pasado desapercibido, ¿verdad? Sí, sin duda. Es un tema. Pues estábamos con... nos habíamos quedado con los carpetanos y que estaban... Bueno, y los que estaban ahí en el río Henares... Sí, ya te digo, es un poco... esto. Tenemos esta zona, digamos, madrileña, soberana, ¿no? Por llamarla... De alguna manera. Exactamente, que corresponderían al territorio de los carpetanos. Y luego ya, sobre todo, a partir de Segovia, por poner un límite, hacia Aragón, Teruel... Soria, por supuesto, parte de Huesca, de Lérida, y demás, sería el territorio, el corazón de lo que podríamos llamar territorio celtíbero. Luego ya, si pasamos a la cornisa cantábrica, la zona de los vascones, nos encontraríamos más o menos con los límites del actual País Vasco y La Rioja, por poner también límites. Y luego, bueno, más al oeste, los conoces como Astures, y los Galai, ¿no? Además de los lusitanos en el actual Portugal, no por supuesto coincidiendo con los límites actuales de Portugal, pero sí, grosso modo, con la zona portuguesa, ¿no? Este sería un poco el panorama de pueblos, ¿no?, que se encuentra Roma cuando llega a la península ibérica, ¿no? Y que además tenemos en el inicio de la primera guerra del Tíbet, ¿no? No sé si esto responde más o menos pero sobrado, vamos. O sea, no hay ningún problema. El tema está que, como vimos, nosotros hicimos otro histocast que iba sobre Amílcar, ¿no? El león de Cartago, precisamente con el tío de Alex. Y bueno, lo que has mencionado tú, que habían llegado los cartagineses, fueron los primeros a introducirse, y en esas guerras, pues al final Roma pues termina... en el sitio donde están los cartagineses, ¿no? Dicen, bueno, pues ya que estamos, pues nos quedamos, y se queda ahí por la zona de los íberos, y ya poco a poco van entrando hacia el territorio de los celtíberos, ¿no? Básicamente. Sí, Roma, y esto es una pregunta interesantísima de que lo haces, y porque los estudios más avanzados actualmente van en esta dirección, Roma lo que hace es aprovechar un sustrato colonizador cartaginés. Claro. Y esto cada vez se ve más claro, Sí, sí. Se ve más claro. Sobre todo a nivel arqueológico, ¿verdad? Los estudios de los últimos 15, no diría 15, sino 10 años en adelante, lo que están demostrando es que Roma aprovecha tanto las vías de penetración como muchos de los asentamientos que deja atrás Cartago para difundirse por la península ibérica, para extenderse. Esto es una cosa, un aspecto fundamental en la colonización o en la conquista de la península. El camino hecho que les dejan los cartagineses, que se van retirando, a medida que los romanos van avanzando, por todo, sobre todo por toda la zona de la meseta, incluso la zona sur de Portugal, y llegando hasta Levante, ¿no? Esto es las vías de penetración hacia el interior de la península. Cada día se ve más, ahí se detecta más arqueológicamente la importancia de la colonización previa cartaginesa de la península ibérica. De hecho, en yacimientos arqueológicos, las excavaciones de los yacimientos de la zona meridional peninsular, cada día se ve más un sustrato púnico que, digamos, que culturiza a los íberos, de muchos de los asentamientos, que se reflejan sus modos de sus técnicas constructivas, su horizonte de cultura material y, bueno, además de otros aspectos que podemos detectar. Y podemos decir que la zona de los celtíberos, o sea, la zona, por ejemplo, donde están aquí los arébacos y tal, es una zona de, pues, de frontera. No diría yo de frontera, pero que vamos, que ahí Roma sí que llegaba, comerciaba, por supuesto, pero que no entraban, o sea, que tampoco tenían interés de ir más allá de ellos. Claro, efectivamente tenemos que hablar de dos o más Hispanias, ¿no? Es decir, pues por un lado la Hispania rica, la Hispania apetecible, por llamarlo así, que es esta Hispania de la costa sur andaluza, y de parte de Levante, que es la Hispania que tradicionalmente todos los colonizadores griegos, fenicios, primero fenicios, luego griegos, después, por supuesto, púnicos y después romanos, comenzarán por dominar, ¿no? Esta es la Hispania de los recursos naturales y la Hispania que las fuentes, los grandes escritores antiguos, Estrabón, Avieno, entre otros, resaltan o llevan a la leyenda como rica en minerales, en oro, en plata, en estaño, entre otros metales, y que es apetecible a todas las grandes culturas colonizadoras del Mediterráneo, ¿no? En este caso, Hispania llegó a ser una leyenda. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que esta zona, es bastante limitada, podríamos ponerla hasta Sierra Morena y poco más. Y claro, cuando se va penetrando en el interior, nos encontramos con una Hispania más árida, más aislada, y desde todos los puntos de vista. La Celtiberia, en este caso, depende en su conformación cultural en gran medida de las influencias íberas. El territorio ibérico, que es el que a su vez recibe la gran aculturación de las culturas mediterráneas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se habla de la zona de frontera? Sí. Sí, podemos hablar de una zona de frontera. Pero bueno, tenemos que tener muy bien en cuenta que la configuración de los pueblos celtibéricos, que es también muy discutida, un tema muy, muy discutido hoy en día, es muy conflictiva y bastante, bastante propia, aislada de la formación de la cultura ibérica y demás colonizaciones. Sí. No sé si respondo un poco a la pregunta. Sí. Yo es que lo veía... pues un poco como tú lo dices, bueno, pues esto es lo que nos interesa, no nos metemos más adentro, porque esto es lo que nos interesa, porque es por fines comerciales, mineros y tal, y bueno, digo frontera, pero parece que frontera es como que te peleas con el otro, pero en realidad pues no es por guerra, es frontera porque no te interesa ir más allá, es un poco eso, y sí que tenía relaciones, como veremos más adelante, ¿no? Que incluso tenía relaciones con algunas ciudades celtíberas que les daban soldados y todo a Roma. Sí, había una relación de clientelar y de leva, digamos, de reclutamiento que sí que existía ya desde muy temprana. También el sistema de alianzas que es tan típico de Roma en la península ibérica, no solo en la península, pero bueno, tan típico de Roma en su proceso de conquista. Una cosa. Esto existía ya desde época bastante temprana. De hecho, imagino que habríais comentado, o se habrá comentado en este Histocat dedicasteis a las guerras púnicas, la importancia del mercenariado tanto ibérico como celtíbero en los ejércitos de ambas partes. Sí, muy importante. No sé si Alex en este sentido, no. Imagino que tendrá también a... ¿Alex? No, realmente es un poco lo que deciste, era muy conocido que que estaban muy cotizadas, o sea, hasta donde yo entiendo, ya me corregirá Javier si hierro demasiado, pero tengo entendido eso, que las tribus celtíberas, por su valor y por la lealtad que demostraban hacia los jefes y hacia los que les dirigían, eran muy cotizados como mercenarios, porque eran pueblos muy beligerantes, eran pueblos que por su armamento y por su modo de combatir, que no era tan organizado quizás como el romano y que Javier podrá aportar más datos al respecto, pero combatían en formaciones más o menos cerradas. No era la disciplina romana militar, pero era muy valiente y muy disciplinada dentro de lo que eran, y eran muy leales a la causa. Los mercenarios de aquella época, como comentamos en aquel otro Histocast, no eran soldados de fortuna que a las primeras de cuánto te abandonaban, que es un poco como la idea folclórica que tenemos hoy en día de mercenarios. Los mercenarios son los tíos que hacían un contrato y dentro de lo que cabía lo cumplían, por dos motivos: primero, porque era la paga, y segundo, porque una vez estabas ya en el otro bando ya eras enemigo, ya no te podías cambiar con tanta facilidad como sea entender ni nada de esto. Pues si queréis vamos a entrar directamente a hablar de la zona de influencia de la propia Numancia, porque todavía hay, de hecho, hay, creo que hay una pregunta por ahí suelta que nos pregunta si Numancia era Numancia o era un grupo de ciudades o tal. Y fijaos que yo, os parecerá mentira, pero bueno, yo de profesión, bueno, yo soy geógrafo, ¿no? Estudié geografía, y en una de estas conferencias que vi sobre sistemas de información geográfica, pues vi un estudio que habían hecho de Numancia a través de, pues, localizando dónde tenían los asentamientos que habían encontrado, pues restos y tal, pues habían localizado dónde estaban, el tamaño que tenían más o menos, lo habían dimensionado y habían visto, pues, que siempre estaban a la vista unos de otros allí en la zona de allí de Soria, alrededores de Numancia, y habían visto cuánto podían obtener de suministros, de víveres, de sustento, para poder desarrollarse, y habían dimensionado qué población incluso había. Entonces, yo creo que había una relación casi de comunidad entre ciudades. No sé, es una cosa rara, pero tú me corriges, Javier. Bueno, corregir tampoco, quiero decir, creo que, vamos, estoy básicamente de acuerdo en lo que has dicho. Bueno, hay el primer aspecto que comentas de intervisibilidad es un aspecto fundamental en la arqueología moderna, no solo en la arqueología, sino en la geografía, en los SIGPE y los geógrafos que sois los que os enseñáis a tratar de estas cosas, todo se ha dicho de paso. Ah, gracias. La verdad, bueno, es un aspecto fundamental. Quiero decir, hoy en día los estudios de visibilidad en cualquier yacimiento arqueológico, y sobre todo los que llamamos oppidum, oppida, en plural, oppidum en singular, que, bueno, recintos fortificados en alto, por clasificarlo. Bueno, el estudio de la interconexión, intervisibilidad y comunicación entre unos y otros es algo absolutamente fundamental. Bueno, tenemos que pensar, aunque resulte obvio, en un mundo sin internet, sin coches y sin transportes fáciles, en el que a veces la supervivencia dependía de la colaboración, así de sencillo, de la colaboración a distintos niveles. Y luego, bueno, tenemos que pensar en la elección de un hábitat natural. Basada, por supuesto, en los recursos, por supuesto, en alto para defenderse, pero la existencia de agua, de recursos vegetales y minerales para la construcción y para la elaboración de toda una cultura material que permitiese desarrollar la vida, ¿no? En este sentido, la Edad del Hierro, la segunda Edad del Hierro peninsular, estamos en el contexto cronológico, ¿no?, que nos movemos en este momento, no es ninguna excepción, ¿no? Todos estos condicionantes juegan, y de qué manera, además, ¿eh? Esto en cuanto a, bueno, no sé, la primera pregunta si se ve contestada en este sentido. Sí, sí. Y si quieres, nos entramos ya en qué pueblos eran exactamente Numancia, porque claro, decimos Numancia, pero eso era, me imagino que sí, Numancia sí. Y las ciudades eran una tribu o un grupo de tribus. Efectivamente es una cuestión, bueno, tan sugerente como difícil, ¿no? Y que además tiene de cabeza a los grandes estudiosos sobre celtíberos, ¿no? Bueno, tengo aquí delante, que estoy mirando o repasando, el primer simposio sobre los celtíberos, ¿no? La publicación del primer simposio, que hablan, bueno, Francisco Quillo, Beltrán Lloris, algunos de los grandes especialistas, Colorrio, sobre celtíberos de Paraíso, Martín Almagro, bueno, de otros. Bien, la configuración de la cultura celtibérica, nosotros estamos muy acostumbrados, desde, bueno, la educación o las fuentes mismas, hablar de ciudades, ¿no? De ciudades, y inmediatamente las identificamos con nuestras propias ciudades, ¿no? Cosa que a veces es un error, ¿no? Quedar en un anacronismo. ¿Por qué? Porque no conocemos exactamente el sistema en el que se agrupaban, el sistema urbano o social. Bueno, conocemos a grandes rasgos, pero no en detalle. y porque, bueno, nos estamos fiando de la información de una fuente que normalmente es externa, al territorio y está sesgada, que sirve a los intereses de una potencia o de otro. En este sentido, bueno, fuentes son fiables, aunque nos pueden ayudar en esta cuestión. Bien, ¿cuándo podemos hablar de Numancia y de otras ciudades como y de otras ciudades centenarias como ciudades? Pues bueno, bien, aunque sorprenda, si tenemos más o menos un inicio de la cultura celtibérica, poner un límite, hacia principios del siglo V, desde Cristo, no podríamos hablar de una ciudad propiamente dicha hasta el siglo II, o finales del III antes de Cristo. En este momento, sobre todo en el III, es cuando las configuraciones que se llaman, bueno, estudiosos políadas, del griego polis, parece que configuran de una forma definitiva. Esto podemos ver en las fuentes latinas en este caso, podemos ver, pues bueno, como Numancia, Segeda, ¿no? Estas grandes ciudades, sí. Que bueno, en este momento sí podemos, sí se configuran como tales, pero tenemos que tener en cuenta que durante por lo menos 3 siglos, o 2 siglos y medio, bueno, deberíamos más hablar de ópida o de o de hábitats o de asentamientos más que de urbs, ¿no? De ciudad, ¿no? Y aún así, el concepto de ciudad prerromano es sensiblemente diferente al concepto griego o al concepto romano que tenían de vida urbana. Y, sí, no tenía nada que ver. Podemos decir casi que es un conjunto amurallado, por decirlo de alguna manera, o una población amurallada o algo así. Pero bueno, aún así también tengo que destacar que a partir de, ya te digo, más o menos a partir de este siglo III, de finales de este siglo III antes de Cristo, sí que podríamos hablar de asociaciones poliadas, y digamos muchos restos muchos restos epigráficos, por ejemplo, como los bronces de Contrevia Belaísca, no sé si conocéis el hallazgo, son tablas de tratados o de foeda, de tratados entre romanos y celtíberos, nos demuestran, y con documentación escrita y de primaria, de procedencia primaria, en yacimientos, sí, que es bastante fácil, nos demuestran que sí tenemos, sí que estamos realmente ante una configuración urbana, con una sociedad estratificada, bien, digamos, organizada, y entonces ya sí, ahí sí podemos hablar de cierta complejidad, Sí que la tenemos en el inicio de las guerras celtibéricas, Esto es que conviene que quede claro. Bueno, una vez dicho esto, en cuanto a qué ciudades y qué territorios pertenecían a cada pueblo, ¿no? Bueno, aquí también entramos en una cuestión que no tiene fin. Es decir, es complicada, sigue siéndolo, porque, bueno, como comprenderéis, ni la arqueología, ni la epigrafía, ni la historia antigua se ponen de acuerdo completamente, Cada disciplina en este sentido lleva un camino propio, basada en unas fuentes propias, y bueno, es complicado que a veces las conclusiones vayan en la misma dirección. Bueno, este es un caso paradigmático de esto, y bueno, hay muchos autores que atribuyen, por ejemplo, bueno, no, nos hablan de esta Celtiberia Quiterior, ¿no? Y Celtiberia Ulterior, ¿no? Y que atribuyen ciertos territorios a ciertos pueblos, ¿no? Pueblos que no suenan a todos, ¿no? Los velos, los arébacos, sí, ¿verdad? Los paxeos, los lusos, los titos, los velones, también que llaman, bueno, son pueblos que todos más o menos, de alguna manera, hemos ido a hablar de ellos, ¿no? En todos estos temas numantinos, ¿no? Y efectivamente son pueblos que las fuentes clásicas, autores como Apiano, Tito Livio, bueno, atestiguan como habitantes de la Celtiberia o de la Iberia antigua. Bien, ¿podemos llegar hasta más? Sí, se puede precisar arqueológicamente. Hoy en día el nivel de investigaciones arqueológicas está suficientemente desarrollado como para poder, bueno, trazar unas fronteras no muy exactas, pero bueno, sí podemos trazar unas fronteras, estamos en situación de ello. ¿Cómo? Pues mediante análisis de la cultura material, es decir, estamos hablando de determinados tipos de cerámicas, determinados tipos de producciones que nos orientan no podemos identificar etnia con cultura material, etnia con cultura, así de fácil, sí, pero bueno, nos orientan un poquito, de alguna manera, por dónde podrían ir los territorios de cada uno. Otro aspecto fundamental para tratar de identificar esto, ríos y accidentes naturales, ¿no? Y valles, por sí, ejemplo, que lo que harían, bueno, pues es efectivamente marcar de forma natural un límite, ¿no? Sí, como límite, lo hacen ahora, ¿no? Pues básicamente. Exactamente igual, ¿no? Y como hacían los propios romanos y los propios griegos, ¿no? Entonces, bueno, con una especie de conjunción de estudios serios, arqueológicos, geográficos y un poquito de sentido común, que nunca sobra, se puede hoy en día trazar un panorama relativamente completo de los territorios de cada pueblo. No me voy a meter en detalle aquí sobre dónde exactamente vivían los rusones, dónde los arevacos, dónde los bacteos, porque yo creo que, bueno, no podemos tirar aquí hablando 2 horas y quizás nos desviemos un poco, ¿no? Pero para que tengamos un poquito, que el oyente tenga un poco una composición de lugar, como se suele decir, podríamos hablar de Numancia y Cejeda, estas dos ciudades, en época, hablo a principios del siglo II, inicio de esta guerra celtibérica, se ocupan hoy. Podríamos hablar de estas dos grandes ciudades como núcleos, ¿no? Existen otras, muchas otras, excavadas, y que de las que tenemos constancia, pero bueno, estas dos aglutinarían la mayor parte de la población. Y otra cosa mucho más importante, articularían el territorio de las ciudades vecinas. Y esto sí que tenemos que tenerlo claro. Sí. Una característica muy típica de la Edad del Hierro peninsular, no solo de la Edad del Hierro, la propia Roma dividía sus ciudades en Ager y Urd, ¿verdad? El Ager era ese territorio que dominaba la ciudad, el núcleo, igual que la Jora griega, ¿no? De la polis griega, ¿no? De territorio que bueno, de alguna manera organizaba y articulaba la ciudad, ¿no? En este sentido, la ciudad celtibérica, una vez conformada como tal, actúa igual. Entonces, Cejeda, entonces, y Numancia articulaban un territorio relativamente amplio alrededor de su emplazamiento, Y esto indica muchas cosas, indica a nivel económico y a nivel militar también, a la hora de reclutar gente, a la hora de las relaciones, bueno, políticas, sociales y militares, esto es un aspecto muy a tener en cuenta, fundamental y primario. Y bueno, encontramos exactamente en esta Celtiberia, en la época en la que llegan los romanos, ¿no? Bueno, con estos pueblos que, bueno, los numantinos, como os habréis imaginado, ha habido propuestas para identificar a los numantinos, pues a miles, que si velos, que si titos, que si lusones, que si pelendones, ¿verdad? O arévacos. Bueno, tampoco no tenemos una respuesta absolutamente clara, pero bueno, sí podríamos identificar a los segedenses, los habitantes de Cejeda, con los, básicamente, con los lusones, ¿verdad? Sí. O los velos, lusones, y a los habitantes de Numancia con una mayoría arévaca. Pero bueno, alguno a lo mejor me echa las piedras a la cabeza si me oye, pero bueno, yo creo que más o menos por poner un, ya te digo, por hablar un poco de esto, pues una composición por clara, por lo que está más extendido y que es de mayor acuerdo, podríamos hablar en estos puntos. No sé si, bueno, queda intentar algún aspecto dependiente, algo que sí, no, el tema. ¿Qué tipo de economía llevaban así, por decir, de qué vivían básicamente esos pueblos? Y yo creo que ya pasamos a todos los problemas que se inician. Muy bien. Bueno, la economía es, como os imaginaréis, es casi desde el siglo VI, V, hasta la época romana, hasta la época de la conquista, es una economía que se basa agropecuario, ¿no? Se basa en la ganadería, transhumante, en este caso, y en la agricultura. Bueno, en el caso de algunas poblaciones cultiveras, la ganadería cobra especial importancia, ¿no? Es una economía completamente estratificada, organizada y por las élites, Estamos con una sociedad organizada con una oligarquía aristocrática que a su vez tenía unas gentilidades, unas gentilidades a su servicio, es decir, unos clientes. Y bueno, esta élite es la que redistribuye en el modelo clásico, digamos, de economía prehistórica o protohistórica, redistribuye, beneficia de los excedentes, tanto agrarios como ganaderos, y los redistribuye entre la propia población. Es un poco este tipo de economía de subsistencia. Bueno, en la época en la que vamos a hablar, hacia el siglo II, tenemos que tener en cuenta también el comercio, ¿no? El comercio, aunque en el mundo celtibérico hemos hablado antes de un mundo interior, un mundo relativamente aislado hasta cierta época, no debemos olvidarnos de las influencias ibéricas, la relación ibérica muy muy potente en todo el territorio celtibérico, y de las influencias pirenaicas, las influencias, bueno, en este caso de la zona de Ampurias, que es, como sabéis, la colonia griega, y también más adelante de la zona de las influencias pirenaicas o el comercio que entraba por el norte de los Pirineos, ¿no? No solo eso, sino probablemente también aportes étnicos de gente céltica, o de estirpe o raigambre céltica, que también influiría en comercio y en la economía, ¿no? Entonces, bueno, más o menos serías un modelo básico de economía de subsistencia, si quieres llamarla. Sí. Las élites probablemente un poco más que eso. Y bueno, el común de la gente, subsistencia, obtención del excedente básico para vivir, y otro para tributar, uh-huh. de alguna manera, hacia estas élites que luego redistribuirían, acapararían todo el excedente, dividirían su propia parte o sus propios tributos y luego redistribuirían a su antojo. No uh-huh. sé si más o menos queda respondida la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y además has hecho una buena estructuración de cómo estaba la sociedad. Nos hacemos bastante la idea de cómo era. Bueno, pues ya nos hemos situado, ya hemos visto cómo es el contexto que hay, y nos vamos a meter ya en los problemas, que vamos a ver que aquí hay unos problemas. Ya Roma empieza a tener problemas con los celtíberos, también empieza a tener problemas en la zona de Lusitania con Viriato. No nos vamos a meter en el tema de Viriato, porque de por sí ya eso es una cosa que podría dar un histocaso 2. Digamos que la cosa estaba revuelta, por decirlo de alguna manera. Así que, en ese contexto de guerras que tiene Roma en la propia península, tenemos a Segeda, como has dicho tú, y uh-huh. que como hemos dicho, pues se entregaban soldados y Segeda era una de las que tenía que entregar soldados a Roma, pues lo habrían acordado. Eso es lo que nos llega, y pues lo va dilatando, y ya se cansan los romanos y mandan, a lo mejor también querían meterse ahí a darles caña, por la razón que sea, no solamente por esto fue una excusa a lo mejor para ellos. Porque es que mandan un contingente muy fuerte, mandan 30.000 romanos a por Segeda. Nada menos. Sí, efectivamente, esto es altamente significativo, ¿no? Sí. Altamente significativo en la época en la que estamos hablando, ¿no? A la hora de hablar de Roma, del ejército romano, parece obvio decirlo, pero es bueno recordarlo. Es importantísimo recordar o tener en cuenta la época en la que nos movemos, ¿no? Estamos hablando de la República Romana, su época, podríamos llamar, fin de su época plena. La República de Roma. Bueno, Roma acaba de conquistar Italia hace relativamente poco, ¿eh? Uh-huh. Todavía tiene que tirar de auxiliares itálicos, y de Socchi, lo que llaman Socchi, estos socios, ¿no? Para que compongan su ejército. Ha tenido que ampliar la ciudadanía a muchos de estos socios itálicos, Socchi, para que su ejército realmente pueda asumir unas guerras imperialistas, como la primera y la segunda guerra púnica. Y bueno, ahora es una Roma fortalecida, de la victoria contra Aníbal, ¿verdad? A partir de 201 antes de Cristo, pero sigue siendo una Roma que juega en el filo de la navaja, ¿eh? Es decir, un gran desastre como el que tuvieron un siglo después en Teutoburgo, ¿verdad? Las acciones de Varo, 18.000 hombres, nada menos, podría desequilibrar enteramente, o sea, podría destruir la República, ¿eh? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, teniendo en cuenta esto, mandar 30.000 hombres a Iberia, a la península, bueno, te da una idea. Te da una idea de la importancia que podría tener los asuntos de Hispania en esta época. Sí, y sobre todo el vigor, o sea, porque aquí manda 30.000 hombres, pero luego vamos a ver que en los próximos 20 años va a estar mandando contingentes de este estilo. O sea, así continuamente mandando eso. Y para que la gente se dé cuenta, en Canas, creo que en Canas contra Aníbal, que era una amenaza real contra Roma, mandaron 80.000 infantes, si no me equivoco. O sea, que es que... Pero es un rollo, claro, en este sentido, o sea, hay que tenerlos en cuenta, pero los números y las fuentes, ¿no? Un gran problema, ¿no? Claro, sí. Bueno, vamos a ver, los números, prácticamente todos los números en las batallas, en las campañas militares, en las fuentes antiguas, las griegas como las latinas, están alterados. Es decir, no podemos coger ninguno de ellos al pie de la letra, ninguno. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, ¿no? Hemos hablado antes de la deliberada manipulación que hacen los autores antiguos de la historia para favorecer los intereses, en este caso de Roma, ¿no? De la potencia, ¿no? Hablando en el 220, por ejemplo, una batalla contra los galos en el norte de Italia, hablan de 45.000 efectivos, ¿no? Bueno, es impensable en esta época. Es decir, incluso las fuentes sobre Alejandro Magno, por ejemplo, por poner otro ejemplo representativo, ¿no? No recuerda de memoria en cuánto se cifran las batallas de Gránico o Gauamela o Isos, ¿no? Pero son cifras astronómicas que son absolutamente impensables en tanto la época griega como en... Como aportación, la batalla del Gránico, según Flavio Arriano, Me parece recordar que el tío no se cortaba nada en decir que había 500.000 de persas. Así, tranquilamente, como que queda con unos amigos por Twitter, ¿sabes? La vamos a liar en el Gránico. Vente. Yo no puedo más que acordarme de aquel histocast en el que José Carlos nos contaba que hacían falta 2 mulas por soldado. Ya estamos hablando de la reconquista de España. Imagínate, pues eso, los romanos movilizando pues 60.000 mulas para ese ejército, pongamos. Es interesante las dos reflexiones que habéis hecho. La primera de ellas, con respecto a este caso de Alejandro, ¿no? Que es muy, muy significativo, ¿no? Bueno, es impensable, evidentemente pensar. Pero bueno, claro, les conviene, digamos, aumentar el número de enemigos y aumentar también el número de enviados para realzar la importancia del hecho que se está describiendo, ¿no? Y de alguna manera, pues, justificar en la intervención, ¿no? Es algo bueno, que... sí. Bueno, de hecho, Javi, seguro que lo has pensado. En cuanto a Rodrigo ha dicho eso de las mulas, seguro que te ha venido a cómo apodaban a los legionarios precisamente que venía el caso. Las marianas, ¿no? Las mulas de Trajano. Claro, bueno, antes de eso, las mulas marianas. No sé si conoces la expresión de mula mariana. No sabía, por el cónsul Mario, que fue el que hizo las legiones. Mario les hizo cargar como mulas, ¿vale? Exacto, sí, sí, pues eso es, yo también tenía oído algo de eso, sí. Sí, sí. A ver, bueno. Y bueno, es curioso, ¿no? Y luego este punto de las mulas es interesante, que a veces hay trabajos muy buenos, no Fernando Quesada, aparte es mi mejor maestro en muchos aspectos, sobre la logística militar, ¿verdad? La logística militar es uno de esos puntos de la historia militar moderna que se está tocando y se está tocando bien, que se está estudiando y tratando bien. Es donde realmente se está empezando a ver la capacidad de movilización real, de movilización de alimentos, de movilización de médicos, de movilización de recursos y de soldados, por supuesto, ¿no? Y efectivamente, en la época antigua, bueno, las grandes potencias como Roma o la Grecia helenística de Alejandro, ¿verdad? Bueno, sí, tienen grandes medios a su disposición, pero aún así seguimos hablando, bueno, de muchas limitaciones, ¿eh? Tenemos que pensar en muchas vías. Lo cual, pensar en 30.000 romanos de primeras me parece descabellado, ¿eh? Quiero decir, vamos a ver, teniendo en cuenta que una legión de esta época no es esa legión de los 6.000 hombres, ¿no? Digamos, establecidos de la época ya tardorrepublicana o imperial. Bueno, podemos hablar de 4.000, 3.500 hombres, una cosa así. Vosotros fijaros lo que es mantener 2 legiones, una legión en cualquier punto, ¿no? Lejos, ¿no? Esto es 4.000 mulas, más los animales, más los caballos, que eran caros, difíciles de mantener, las heridas, los heridos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Transporte, etcétera. No, de hecho es eso, que incluso en la época de la Guerra de las Galias el propio Julio César te decía, y llevé 10 legiones, etcétera, es decir, unos 40.000 hombres, y dices, como no me cuadra, y dice, incluyendo los 40.000 en la legión, pero estoy incluyendo médicos, mercenarios, meretrices, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y metiendo a gente, dices, o sea, que en realidad legionario puro, ¿cuántos habían? ¿30.000 en 10 legiones? Pues no son tantos. Claro, claro, efectivamente en esto tienes tu razón, ¿no? Coincido, ¿no? Luego también, bueno, César, por ejemplo, hablamos de él, si tú lees las Guerras de las Galias con un poquito de detalle, tú te das cuenta que actuar no actúan más de 3 legiones, ¿eh? Una que tiene de bisoños de reserva, o bien la de bisoños o bien la de veteranos, dependiendo de la situación, y otras 2 que se ponen a batirse. Bueno, las famosas 13ª de la serie Roma, ¿no? Y entre otras, bueno, y la 10ª, ¿no? Un poco por este comentario, ¿no? Por ver. Uh-huh. No, está muy bien. Oye, desde tu punto de vista de persona que sabe mucho de esto, por no decir que eres un puto maestro de esto, ¿qué te pareció la serie de Roma? Solo breve inciso y ya sigues, tío. Pero es que a mí, por ejemplo, me gustó mucho. Me pareció que estaba muy bien, pero claro, a mí me faltan datos para saberlo. Yo es lo mejor que he visto en realidad de la antigüedad, ¿no? Tengo que decirlo, soy absolutamente fan y bueno, tiene sus errores y sus cosas como todo, pero a mí me parece de lo mejor, vamos, lo mejor que he visto en recreación, incluido cine de recreación de la antigüedad. Vamos, no sé si eso responde, pero vamos, también daría para unos buenos tocados, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. Perfecto, perfecto, por supuesto. A mí lo que me gustó mucho es que ponen a Roma como si fuera una aldea, y es que luego cuando visitas Roma y te vas ahí a una de sus colinas, de repente lo dimensionas y dices, pero si es que era un pueblo. Es un pueblo grande, pero era un pueblo, y además lo representa muy bien en la serie en ese sentido. Bueno, pues eso, ya te digo, en relación a este comentario, ¿no? Para cerrar la serie Roma, ¿no? Hablabas de la Roma de barro, ¿no? Es que la Roma de mármol es cosa de Augusto, en adelante, ¿eh? Es decir, la Roma que nosotros conocemos de los grandes foros y demás, bueno, es una Roma lo primero de foros y de sitios de dignitas, de dignidad, de dignidad arquitectónica y social, religiosa. Digamos que la Roma olía mal, es decir, era un sitio de cloaca, de barro, de madera, y de dioses, lares y demás, ¿no? En este sentido, la serie creo que refleja, como ninguna otra, la realidad no solo social, sino arqueológica, ¿no? Un poco. Oye, ¿y las grandes obras de alcantarillado que fueron también con Augusto o más posteriores? Las obras, ya, o sea, las hay anteriores, evidentemente, es decir, las hay, y sobre todo las obras de ese centro foro, ¿verdad? Famosas. El foro era un pantano, literalmente un pantano. Entonces, bueno, cuando se construyó más o menos entre el sexto y quinto, se habla en las fuentes de los pantanos, tal paludismo, para poder construir, y efectivamente ahí hay unas obras atribuidas a ese etrusco, ¿no? Pero bueno, ya te digo que luego de ahí en adelante las obras, digamos, de mayor entidad son de época imperial hacia adelante. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Decíamos, bueno, la verdad es que sorprende que imaginarse el foro como un pantano, pero bueno, claro, luego, claro, uno se imagina a México como un pantano, la Ciudad de México como un pantano, y era un pantano. O sea, hay que verlo todo esto, que las cosas cambian y lo que tenemos a los oyentes tienen una idea de cómo es una ciudad en un momento, pues va cambiando todo. La M30 va por un arroyo, así que, en fin. Vamos a ver. Estamos ahí con Segeda, que se habían hecho los remolones y va a Roma a darle lo suyo. Dime. No, sí, efectivamente, nos habíamos quedado en este punto, ¿verdad? Bueno, la primera guerra, hablamos un poquito de esto, la que llaman, no sé cómo lleváis un poco hemos empezado un poquito después, ¿no?, con Segeda. Sí. Pero bueno, por contar un poco, hablamos, sabéis que se dividen tradicionalmente las guerras celtibéricas, hasta tres, ¿verdad? Por poner el esquema para los oyentes, ¿no? Una primera guerra celtibérica, ¿no?, que podríamos ubicar con cronologías más o menos absolutas, el 181 y el 179 antes de Cristo, ¿verdad? No me equivoco. Uh-huh. Bueno, guerra, digamos, llamarlo guerra es un poco pretencioso, si un conflicto, un inicio del conflicto, en el que, bueno, Roma adopta básicamente una estrategia de tipo, podríamos llamar, defensivo, de alguna manera, ¿no? Lo que está intentando impedir, una vez que está presente en la península ibérica, es la expansión, ¿verdad?, de la Celtiberia, los celtíberos, de los pueblos celtíberos, hacia el Levante, ¿no?, hacia el Valle del Ebro, en este caso, y el Levante ibérico, ¿no? Entonces tenemos, como resultado de esto, empezamos un poquito con los nombres, ¿verdad?, de los cónsules, Marco Fulvio Flaco, no sé si os suena, ¿verdad?, el nombre. Bueno, este primer cónsul se enfrenta a Bacceos, o por lo que cuentan las fuentes, una coalición, ya empezamos otra vez, ¿ves?, con las alianzas, de las que habíamos hablado antes, de Bacceos, Betones y Lusones, dentro de estos celtíberos. Bueno, no sé si, como los oyentes más o menos habrán mirado alguna vez, los Bacceos y los Betones son también pueblos son pueblos del hierro peninsular, con cierto componente en su etnogénesis y en su cultura material celtíbero. ¿No? O sea, hay cierto, indudablemente, celtas, ¿no?, Bacceos y Betones, ¿no?, que habitaban más o menos los territorios de lo que hoy podríamos llamar Palencia, Ávila, por situarlo un poco, ¿no? Y bueno, estos cerca de Toledo se enfrentan a Fulvio Flaco, ¿verdad?, esta coalición de Bacceos, Betones y Lusones, en este caso, contra un ejército relativamente bien pertrechado de Flaco. Y la ciudad de Contrevia de la Isca, que no es muy lejana, es tomada finalmente por que quiere decir que estos son vencidos en esta alianza. Uh-huh. Y la misión de Flaco en este sentido, en este caso, podríamos decir que triunfa, ¿no? Este sería un primer episodio, ¿no?, importante a tener en cuenta de guerra o de hostilidad abierta. No sé si te tenéis que añadir, sí. Está perfecto, porque la verdad es que no habíamos visto de dónde veníamos de los conflictos propios de Roma con los habitantes de Hispania, claro. Por empezar un poco, digamos, en esta zona, buen orden. Uh-huh. Una segunda, tampoco extendernos mucho, en el 180, tenemos un personaje famoso de la historia romana, Tiberio Sempronio Graco, que otro cónsul de la Hispania Quiberi. Este Tiberio Sempronio Graco fue miembro de una ilustre familia republicana romana, y además fue uno de los dos Gracos que accedió al tribunal de la plebe. No sé si conocéis la institución romana, ¿no? El tribunal de la plebe, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, era esta institución que después de las grandes, de la que llaman estasis, ¿no? Entre aristocracia y plebe, ¿no? Plebe romana. Bueno, pues se consiguió el llamado Tribunal de la Plebe, que era una especie de magistratura intermedia entre los cargos aristócratas y la plebe. Lo cual la plebe consiguió de alguna manera, aunque esto fue muy, muy, muy gradual, bueno, dominar el poder de la plebe. Al margen de esto, este tribunal Sempronio Graco fue uno de los tribunos de la plebe más renombrados, ¿no?, de toda la historia de Roma, y este es nombrado procónsul y mandó a la península de Ibérica, ¿no?, para pelear con los templarios, en este caso. Bien, tenemos que tener en cuenta este enfrentamiento en el 180 o hacia el 180, no se puede encontrar nunca de fechas que digamos absolutas, pero bueno, la misión de Graco en teoría era someter a los centíberos de la meseta norte, para lo cual acudió desde la Beta, a la Andalucía, y querían, el objetivo era liberar la ciudad de Caraúes, conocida como Caraúes. Calagurris, que sería Calahorra. Calahorra, efectivamente. Uh-huh. Bien, aquí vemos, dicen las fuentes, o habla las fuentes, ¿no?, de 8.000 infantes y 5.000 jinetes. Fijaros que, bueno, estamos hablando de cifras más reales, aunque sí. Luego habla de 20.000 celtíberos asediando la ciudad en contra de Graco, ¿no? Bueno, 20.000, sí. Yo creo que 20.000 vaciaban toda la centinería, O sea, luego sí que tendríamos, digamos, cifras de ese tipo, pero ya en contexto de alianza. O sea, en ese momento 20.000 me parece excesivo, ¿no? Pero bueno, 8.000 infantes, 5.000 jinetes, estamos hablando ya de unas cifras un poquito más reales. Bien, el primer paso de Graco fue tomar Contrevia de la Isca, y bueno, algunos de los pueblos limítrofes, Y bueno, una cosa muy típica de los romanos, que es repartir las tierras conquistadas entre los aliados indígenas que les habían ayudado, ¿no? Uh-huh. De esta manera, muchos de los propios celtíberos, que eran muy caimitas, por poner un adjetivo, bueno, se aliaban con Roma porque sabían que era el medio de ganarle territorios vecinos, que eran los que luego iban a convivir, preferían convivir con Roma y pagarle el tributo, a tener que pagarles el tributo o tener que quitarles el terreno a sus vecinos. Sí. Entonces, cuando hablamos de las alianzas y los mitos de la alianza celtíbera, bueno, mucha precaución en eso, porque bueno, aquí lo que cuenta sobre todo es la supervivencia y los intereses políticos, ¿no?, tanto entre los propios celtíberos como las relaciones de Roma con los pueblos indígenas, obviamente. Entonces, bueno, esto ya te digo que idealismos los justos, muy poquito. Sí, bueno, eso ha sido la misma naturaleza humana y de la política y de las naciones desde los comienzos, vamos, o sea, eso no se altera, eso ha sido siempre así. Sí, pero uno siempre está pensando en cosas idealismos y cosas de estas, y dejémonos de idealismo, porque en esa época que no había ley, lo único que había era supervivencia, pues imagínate. Y después la ley romana, que era bien clara, y favorecía a los que favorecían, pero vamos, un poco más. Bueno, pues ya os digo, un poco este es el contexto. En el 180 toma Contrevia y lo reparte ciertos territorios anexos a la ciudad. Bueno, Contrevia está en Aragón, no sé si... entre pueblos aliados. En el 179 se produce una batalla, la batalla conocida del Moncayo, que está en Aragón, en el que Graco consigue definitivamente acabar con la primera rebelión celtíbera, ¿no? Este es el fin de la primera llamada guerra, la llamada primera guerra celtíbera. Mm. Bien, ¿qué hace Graco? Una cosa muy hábil, como buen político que era, que es firmar acuerdos o pactos con las dos tribus principales de la rebelión, los Velos y los Titos. Y aquí tenemos implicados a parte de la población segedense, sí, y de las cercanías de Numancia. O sea que estamos hablando de pueblos muy cercanos o muy protagonistas del conflicto posterior numántico, ¿no? Lo que hace, por supuesto, es pactar con las élites, esto es algo con las aristocracias, a los que ofrece cierto tipo de ventajas y a su vez impone tributos, ¿no? Tributos anuales, en este caso un tributo anual, y sobre todo otra cosa que es fundamental en el trato de Roma con los indígenas, que es el reclutamiento de hombres. Les impone una leva. Esto es algo que se mantendrá en Roma, en las relaciones entre Roma y los pueblos peninsulares hasta la consolidación del imperio. les impone una leva, una obligación en hombres, ¿eh? También me imagino que anual, pero vamos, sobre todo también respondiendo a las necesidades de Roma, de hombres que presten servicio en los cuerpos auxiliares de la legión, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenemos un primer precedente, ¿eh? De aliados forzosos, ¿eh? De Roma, ¿eh? Ya no sé, lo tenemos dos, mejor dicho, uno de aliados voluntarios, ¿verdad?, que luchan junto a Graco en este caso, y otro de aliados, digamos, forzosos, o impuestos de tributo, por el propio Graco, por la propia Roma, digamos, ¿no? Bien. Con el fin de la segunda, bueno, tenemos una segunda guerra celtibérica, ¿verdad?, en el que ya podemos meternos un poquito en la harina con esto de Segeda, los nobilior, que habíamos hablado, ¿verdad?, y demás, sí. ¿Eh? No sé si nos interesa un poquito más, ¿no? Sí, sí, el cónsul, mandan al cónsul Fulvio Nobilior, efectivamente. Exacto. Y para que empezar, es calificado por Plutarco, creo que es, el de las vidas paralelas, como el militar más desgraciado de la historia de Roma. Pues si veis una idea, ¿eh? Yo ese, fíjate que ese lo tenía para uno que va a parecer un poco más, no sé si es el mismo, lo tengo para otro, pero luego lo menciono, ¿vale? Y yo ya sé de quién estás hablando, sí, del humillado. No, no lo digamos más. Nada, le dejamos a Javi. Saldrá más adelante, ¿no? Nos esperamos. Lo que sí que vemos que los egenses y los numantinos, o sea, Numancia y Segeda, pues se alían. Y tenemos, sí, bueno, y tenemos una pregunta, vale, que a lo mejor ya pues la contestamos ya en global. Nos pregunta Sergio Rodríguez Solís Guerrero, sí, en Facebook. Nos pregunta que, bueno, pues a ver, que no hace varias, ¿no? Y dice que quiere ver cómo separamos el mito de la realidad. En fin, él no sabe dónde empieza lo uno y lo otro. Bueno, pues lo estamos deduciendo, ¿no? Todavía siguen deduciéndolo. Tiempo luego a esta, no, ¿no? Un poco cómo funciona la historiografía de Numa. Claro. Luego dice, ¿hubo batalla convencional, choque frontal al estilo romano entre ejércitos o solo parapeto de los defensores y asedio y algo? Pues he puesto esta pregunta en este punto porque, bueno, y nos dice que si las tribus chaqueteaban de un lado y tal, apoyando o hostigando a Roma en función de lo que les interesara, si atacaba una tribu u otra, ¿no? Bueno, en definitiva, nos dice, yo lo he puesto aquí esta pregunta porque sí parece que hubo una batalla en campo abierto y no de asedios como las de Numancia sobre con los segenses y los numantinos. Si queréis, bueno, si respondiendo a esta pregunta, si queréis podemos hacer un pequeño o somero comentario de las batallas, de las campañas de nobilios, ¿os parece? Perfecto. Respondemos a esto. Y luego, si queréis, bueno, si puede intentar un pequeño también comentario sobre el mito y la historia, ¿no? De Numan. Esto va más ligado a la historiografía. Si quieres, eso del mito y la historia, eso lo guardamos para el final, porque tengo ahí una sección en la cual hago ciertas preguntas en esa dirección. Y una vez que contemos todo, pues lanzamos y hacemos las conclusiones en base al mito o realidad sobre Numancia, ¿te parece? Bien. Pues bueno, en cuanto al tema de Nobilior, bueno, estamos en el 154, colocarnos en un año, ¿verdad? Y Roma declara la guerra a los velos, ¿verdad? A los velos, ¿qué son los velos? La tribu que habita, o el pueblo que habita, Segeda, en este caso, ¿no? Bien, pues vamos a poner un poco, vamos a empezar también a hablar de fuentes, ¿no? Para que esté el oyente interesado, pueda contrastar datos, o pueda discutirlo, preguntar o corregir un poco lo que quiera, ¿no? En este caso, la Iberique de Apiano, en el 44 de la Iberique, es la fuente que debemos tomar. Apiano de Alejandría es un escritor filorromano que escribía en griego, ¿no? En la fuente original es en griego. Pero bueno, lo tenemos traducido en la biblioteca Gredos, que por fortuna podemos leerlo con cierta. Bien, Segeda, como hemos dicho antes, es una ciudad grande, ya en la época de las guerras, la Segunda Guerra Ibérica, es relativamente poderosa también, articulaba un territorio importante, aunque bueno, tenemos en este caso el testimonio de otro autor griego, Diodoro de Sicilia, que escribe en el siglo I, a mitad del siglo I antes de Cristo, que nos dice que todavía era débil y que estaba en crecimiento. Bueno, aquí tenemos ahí confrontación, una diferencia de opiniones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en todo caso parece en este caso que la opinión de Apiano, o que el testimonio de Apiano es más creíble que el de Diodoro, ¿no? La dimensión arqueológica de la ciudad También hablaremos de las excavaciones de Segeda, que son las cuales tengo varios buenos amigos trabajando desde hace años. Son espectaculares, ¿no? Con resultados también igualmente espectaculares. Bien, dicho esto, ¿cuál es el detonante de la chispa de la guerra, ¿no? Bueno, pues es la decisión de los del pueblo segedense, o de, en este caso podemos hablar de segedenses, como nos dicen las fuentes, nos llama segedenses o novelos, de ampliar su muralla. ¿Qué pasa? Que los tratados de Graco habían impedido, una de las cosas que habían estipulado era que no podían construir más fortificaciones, no podían ampliar su defensa, en este caso Segeda y otras ciudades celtíberas. Los segedenses, ignorando el acuerdo, el pacto firmado con Graco después de la Primera Guerra, lo que hacen es empezar a ampliar su muralla, ¿verdad? Con lo cual Roma, el Senado romano, en respuesta decide declarar la guerra de forma oficial a los segedenses, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que harán los segedenses? ¿Cuál es la tendencia? Pues su tendencia natural es, y volvemos un poquito a comentarios que hemos hecho antes, es de aliarse, bueno, buscar integrar en sus fuerzas la de sus vecinos, los pueblos titos, los llamados los pueblos los titos, ¿no? Bien, esto parece en las fuentes, ¿no? Hasta aquí ningún problema, tenemos un conocimiento relativamente bueno de los hechos. Bien, ¿qué hacen los romanos? Bueno, fijaros que hay un hecho anecdótico, que para evitar que el cónsul, en este caso Nobilio, llegue demasiado tarde a España, los romanos iban a cambiar el calendario. No sé si este... Sí. Es un anecdótico, ¿verdad? Esto me imagino que es conocido, que lo conoceríais, ¿verdad? Así que, bueno, lo adelantan algunos de los periodos, los meses, pues para que Nobilior pueda marchar a tiempo o luchar, digamos, en los tiempos debidos. Recuerdo en este punto que merced a un acuerdo táctico, tácito, si queréis llamarlo, y también meteorológico, por supuesto, la guerra del mundo antiguo, bueno, siempre se cumplió, era una actividad de primavera y de verano, fundamentalmente. El invierno... En la segunda parte del otoño y del invierno se dedicaban al aprovisionamiento y a otros tipos de cosas. Aunque también diré que, sobre todo a partir de la guerra del Peloponeso, en la segunda mitad del siglo V, antes de Cristo, ¿verdad? Se comienza a combatir en invierno de manera generalizada, ¿verdad? Y las grandes guerras mundiales, entre comillas, de la antigüedad, las guerras del Peloponeso, las guerras púnicas, etcétera, estas convenciones eran ignoradas, ¿no? Pero bueno, por seguir un poco con el tema de Numancia, Nobilior marcha, según Apiano, con 30.000 hombres, hombres hasta la península ibérica. ¿Qué les pasa a los egedenses? No pueden terminar la muralla, ¿no? Se ven sorprendidos. Una de las grandes características de Roma, la que les permite las conquistas, es la rapidez con la que se ejecutan las operaciones, ¿no? En este sentido, sorprenden, Roma está acostumbrada a sorprender por la rapidez de movimientos del enemigo. No dejan, no da tiempo, según Apiano, ¿verdad?, a terminar las murallas a los egedenses. Bueno, lo cual ya tenemos el lío, por decirlo coloquialmente, montado, ¿no? Desembarca en la península, Nobilior, con sus 30.000 hombres. Bien, ¿qué hacen los egedenses? Bueno, inmediatamente, al ver llegar a Nobilior, huyen a unirse con los numantinos, y aquí tenemos ya el germen de la guerra celtibérica formado completamente, ¿no? Configurado. Sí, sí. Los aliados, ahora sí, piden ayuda a los numantinos, y los numantinos, y que esto es una cosa muy curiosa, lo cuentan tanto Apiano como Floro, deciden acogerlos, aun sabiendo las consecuencias que esto tendría para ellos, ¿no? Porque sabían que automáticamente se convertían en enemigos de Roma, ¿verdad? Y violaban los acuerdos, etc. Pero bueno, aquí parece que puede más la consanguinidad, los lazos de clientela, los lazos de sangre, que la política, ¿no? En este caso, parece que, bueno, les acogen, y ya saben que tienen la guerra declarada, ¿no? Uh-huh. Bien, los egedenses ambos eligen al llamado al famoso Caro, ¿verdad? Como general, es un general, digamos, un primus inter pares o un dux, un jefe segedense, del que habla también Apiano, Y bueno, empieza un poco las batallas, ¿no? O los enfrentamientos por los cuales preguntaba también nuestro oyente. Sí, sí. Pues solo 3 días, según Apiano, también repito, tres días después de la elección de Caro, este Caro empieza con una emboscada. Empezamos con táctica, ¿verdad? O hablamos siempre según Apiano también, ¿no? Parece que aposta, según Apiano, 20.000 infantes, 5.000 jinetes, 5.000 también según él. Tengo aquí un poco cifras aproximadas, vamos, 2.000 jinetes en el bosque, y ha atacado a la columna de marcha romana, ¿no? Esta es una táctica que en las fuentes clásicas veremos repetida a lo largo de muchos, muchos, muchos pasajes y no menos autores, ¿no? La veremos ejecutada al mismo también por galos, germanos, íberos, por íberos. Y esto ha llevado a la no siempre acertada conclusión entre los estudiosos de la táctica militar y la guerra antigua de que los pueblos bárbaros solo no se atrevían a luchar a campo abierto contra el ejército romano y solo recurrían a la emboscada. Y también a la no menos equivocada conclusión de que los ejércitos romanos solo sabían luchar en, no se adaptaban al territorio, solo sabían luchar a campo abierto. Bueno, como comentaré un poquito más adelante, esta idea es completamente errónea, las dos, tanto la una como la otra, y un análisis un poquito más, como hemos dicho al principio, un poquito más pormenorizado de la morfología del armamento, de las propias fuentes clásicas, los términos de las fuentes y demás, nos lleva a conclusiones bastante diferentes. Siguiendo un poco con el hilo, es un combate que en principio, según nuestro autor Apiano, pues no se decide, relativamente incierto, pero tenemos una primera gran victoria sobre los romanos, ¿no? Hablan de 6.000 muertos, de la pérdida de 6.000 hombres en Roma. También me parece excesiva la cifra, hablamos de 6.000 hombres, no sé, la de 30.000 me parece excesiva, la de 6.000 no es un poco. Quizás si rebajándola a un tercio, esta cifra ya sería un buen botín para los... 3.000 romanos muertos ya son muchos muertos. Muchos y muchísimos. O sea que ahí nos podríamos conformar incluso con 1.500 romanos, no sé. Pero bueno, al margen de especulaciones con las cifras, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay un buen golpe de mano de los centurios y parece que este primer enfrentamiento sí que responde a una táctica de guerrilla, ¿no? Bueno, de guerrilla a lo mejor no es el término de juego, sino emboscada. Emboscada a la columna de marcha, la que llaman el acmen, en términos latinos. El aquies, la formación de batalla, y el acmen, que es la formación de marcha, ¿no? Bueno, cogen a los romanos relativamente desprevenidos y hasta la noche, pues parece que es una buena carnicería de romanos. Parece que lo fecha, o sea, Apiano lo fecha el 23 de agosto. El 23 de agosto de 153. 154. 154 antes de Cristo. Parece que incluso tenemos cierta precisión cronológica. Uh-huh. Bien, ¿qué pasa con esta victoria? Que estimula y espolea de manera automática al resto del Tíber, la zona, ¿no? Esa misma noche, dice Apiano, los arébatos, que es un pueblo de procedencia diosa y muy discutido, pero bueno, no podemos ahora entrar. Parece que se reúnen también en Numancia, ¿verdad? Y eligen nuevos generales, que llaman las fuentes Ambón y Leucondo. ¿Cómo se llaman? Ambón, A-M-B-O-N y Leucondo. Y Leucón. Sí, porque voy a aprovechar porque había una pregunta que nos preguntaba, o sea, nos cuestionaba sobre qué líderes, porque luego saldrán más, ¿no? Pero nos decía JS Planas, nos decía en Facebook que me gustaría saber si además de Retógenes hubo más valientes que lucharon por Numancia, así nombres que hayan pasado la historia, pues. Sí. No, Ambón y Leucón, tenemos aquí, bueno, Portocaro también, son tres ejemplos de duques, de ahí viene nuestra palabra duque, ¿no? De jefes militares, ¿verdad? Que lucharon, bueno, en este sentido, por Numancia, ¿no? ¿Y por qué nombrar unos nuevos generales si estaba ya caro? Bueno, vamos a ver, evidentemente no podemos, tampoco nos cuenta Apiano, exactamente. ¿no? Tenemos en Apiano la 45, ¿verdad? Pero bueno, parece que las gentilidades, las relaciones entre políticas, entre los propios pueblos, la alianza, no olvidemos que es una alianza, y el hecho de que Caro fuera segedense, bueno, pues pudieron influir, evidentemente, ¿no? Los arébacos eran el pueblo numantino que decidió acoger, de alguna manera, al pueblo segedense, en este caso, los velos. Y claro, no creo que estuvieran dispuestos de una manera permanente, ¿no?, a seguir siempre a un segedense. Sí. Probablemente, lógico, es que eligieran entre sus propios aristócratas también, hubiese ahí tensiones de poder o demás, y eligieran entre ellos a su... Yo lo que había oído es que, bueno, leído más bien que he oído, es que Caro muere en ese combate. Bueno, esto, según Apiano, parece que sí, pero... Diodoro, que es el otro que habla de Sicilia. No comenta nada al respecto. Entonces, por esto yo no he querido mojarme en este sentido, pero bueno, puede ser que, bueno, pues si asumimos la muerte de Caro, sí, también no nos extrañe tampoco que los arevacos, en este caso, tuviesen o quisieran tener sus propios jefes, ¿no? Sí, por supuesto. Normal. Bueno, pero sí, en todo caso, en cualquiera de los dos casos, tenemos nuevos jefes, ¿no? Nuevos generales, ¿no? Para los numantinos y segedens, velos en este caso. Bueno, no sé si no tenéis alguna pregunta más o pasamos un poco a la segunda batalla. Sí, ya, esa es la primera batalla ahí y ahora sí. Lo que empezaría con la segunda batalla, ya empezaríamos con lo que sería propiamente la guerra, lo que la gente conoce como los asedios y sitios a la propia Numancia, porque la siguiente batalla es la que se produce al pie de la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente aquí podemos dar entrada a efectivamente a esta época, a esta etapa, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, algunos episodios más, que comento rápidamente, si os parece. Sí, perfecto. Bueno, la segunda batalla, esta es ante Numancia, efectivamente, dice Goyo, también la narra a piano, dice 3 días más tarde, parece, después del desastre este, que fue considerado como día nefasto en Roma, no sé si... Nobilior dice levanta el campamento, ¿no? A unos 4 kilómetros y medio de Numancia, ¿no? Al tiempo que parece que recibía un refuerzo procedente del norte de África de 300 jinetes númidas auxiliares, ¿cierto? Muy útiles, y los famosos elefantes de los que todo el mundo habla en Numancia, pero de los que nadie ha encontrado restos. Sí, qué raro, ¿verdad? Es una cuestión interesante, ¿no? Que bueno, lo pasarían un poquito mal en el invierno numantino, me parece, lo has dicho. Sí, me parece que sí. Sí, pero bueno, son 10, según las fuentes parece que son 10 elefantes, ¿no? Que no es cifra pequeña, ¿no? De los aliados númidas, bueno, sabéis que Masinisa, el rey númida y otros descendientes suyos habían sido destacados aliados romanos en las guerras púnicas, ¿no? Ranibal. Bien, se mantiene esta alianza y como vemos, les ayudan, en este caso, mandándoles efectivos en la guerra, ¿no? Bien, esto, aquí hay un punto muy interesante a nivel de táctica militar, porque al atacar la ciudad, y ya estamos en contexto de asedio, como bien ha dicho Goyo, ¿verdad? Los elefantes causan, claro, un estrago psicológico impresionante entre los celtíberos, ¿no? Que no habían visto una cosa así en su vida. Claro. Para vosotros imaginaros ahí. Si habían visto algo, Javi, que yo tenía entendido que la raza de elefantes que llevaban los cartagineses y tal es una raza ya extinta que no es ni la africana que conocemos de toda la vida. Completamente, ¿eh? Parece que los estudios que no tenemos, por eso sería interesante encontrar alguno de los de Numancia, ¿no? Si es que los encontramos, pero sí, esto efectivamente parece que no es una raza diferente, ¿no? A la que nosotros conocemos, dos que nosotros conocemos, ¿no? Hoy en día. Imaginaos ponerse en el lugar de un numantino así, yo que sé, medianamente joven, incluso un viejo, pero pensando, esas historias que llegaron a contar, porque seguro que algo les habrán contado, pues sí, había unos. Porque, oye, los elefantes estuvieron durante las guerras púnicas dando vueltas por la península también. Es decir, quiere decir que hubo gente que los debió ver y eso corrió la voz, pero claro, nadie los ha visto y de repente te ves esos bichos y que prácticamente eran monstruos para ellos. Claro. ¿No? Imagínate enfurecidos en línea de combate viniendo a romper tus propias líneas, ¿no? Causó. Algo así como en El Señor de los Anillos, la batalla de los campos del Pelennor. Bueno, pues no tan fantástico, pero tú imagínate, fuera de cachondeos, tú imagínate lo que es estar a pie, con tu falcata íbera, con tu escudo, con lo que quiera que llevara, con una daga corta, además de aquella época, pues las espadas todavía no eran muy largas, Javi me corrige si me equivoco, pero todavía no eran ahí grandes lanzas y tal. Y que te venga lo que es, no ya un caballo, que si habéis visto lo típico, la policía montada y tal, os dais cuenta lo grande que es un caballo. Vale, pues ponte un elefante, que venga contra ti. Madre mía, es impresionante. Un pequeño matiz, los caballos antiguos, los caballos mucho de alzada, mucho más pequeños, ¿eh? Que los que conocemos en policía de hoy, o los caballos árabes, o los medievales. Sí, eran pequeñitos. Pequeñitos, 1,50, una cosa así. También hay trabajos muy interesantes del profesor Quesada. Pero bueno, en todo caso, quitando a esto, ¿no? Era algo impresionante ver avanzar una línea de... Perdona, Javi, perdona, es que me has llamado la atención. Y entonces, ¿la famosa caballería numantina también iban en unos caballeritos ahí de pequeña alzada? Sí, siento que a mí también me causó un disgusto el día, ¿eh? Pero sí. Se me ha caído un mito, ¿eh? O sea, me imaginaba yo la romántica imagen del pavo, los pavos estos ahí subidos en súper alazanes y tal, y me dices que no, que iban como que les colgaban los pies casi. Caballo, incluso el caballo hispano era un poquito más alto, pero el caballo antiguo en general, ¿eh? Tanto los galos de la famosa caballería gala, germana, romana, los caballos de la época de Alejandro, son caballos pequeños, ¿eh? En lo general, son caballos de agarrada pequeña. De todas formas, Alex dice que les colgaban las piernas, la gente de aquella época tampoco debían ser muy altos, ¿eh? No eran muy altos y además montaban sin estribos, ¿eh? La gran mayoría de ellos. Sí, importante. Eso lo vimos en el listocast del factor de la victoria. El estribo era un factor importantísimo a la hora de vencer. En ese sí, que comentasteis no se podía... que era un invento celta además, ¿no? No, yo diría más bien bizantino, de procedencia oriental a partir del séptimo. Exactamente. Hasta entonces no podían cargar contra formaciones porque descabalgaban. Sobre todo en temas de la carga de la lanza, ¿no? Claro. La lanza en ristre, famosa de la época medieval, es una cosa imposible en época antigua. Es decir, la manera de combatir la lanza de un caballo es absolutamente diferente. No podemos hacerlo. Y luego lo del estribo, bueno, pues parece, ahí teorías, la silla de montar es lo que sí es un invento galo, cuarto, menos, antes de Cristo, que adoptan los romanos, pero el estribo parece una cosa de procedencia oriental y penetración a través de Bizancio en el siglo VII. Sí. Sí, no sé, por lo que está más aceptado, ahora mismo. ¿Y no tenés alguna preguntilla, no. Una aclaración, corrección? Si quieres vamos a la batalla, podemos decir un poco, pero brevemente mencionar qué tipo de armamento podían tener los numantinos, me refiero a, pues eso, pues qué tipo de escudo, si es que tenían un escudo, que si utilizaban ondas, si utilizaban arqueros, si es que tenían, no sé, o sea, yo la verdad es que en ese sentido estoy un poco perdido y obviamente que pues conocían el hierro, si tenían falcatas, que utilizaban claro, más, en fin, todo ese tipo de cosas. Muy bien, pues hacemos si queréis un pequeño paréntesis para comentar, bueno, el armamento celtíbero es conocido en su gran mayoría, en gran parte, por las necrópolis, ¿no? Pues la recuperación de objetos metálicos, de hierro, las panopias, las necrópolis del siglo V, aproximadamente hasta el siglo II, ¿no? Hasta principios del siglo II antes de Cristo. La panoplia celtíbera, como la ibérica, la íbera, sufre unas modificaciones muy, muy, muy bien constatadas, muy notorias a lo largo de estos siglos, y bueno, evoluciona morfológicamente según las necesidades tácticas y de combate, lo hacen la gala, la germana, la griega y romana. Es un leitmotiv de todo un buen estudio de armamento. Bien, para la reconstrucción rápidamente del armamento de una cultura antigua y más una cultura bárbara, no es fácil, no es fácil. Es decir, de nuevo contamos con las fuentes clásicas sesgadas, sesgo ideológico, pero ya no son sesgadas, que no tienen interés específico, no tienen mucho interés específico en las armas de los enemigos, las armas bárbaras, excepto en ocasiones puntuales. Bueno, si ponemos, por ejemplo, gente como Polibio, gente como César, sobre todo César. César lucha contra los galos y efectivamente su guerra de las Galias es un tratado en toda regla, ¿no? Porque es un militar, está además acostumbrado a luchar, a pelear y además está interesado en las armas del enemigo, ¿no? Entonces, en este sentido, nos transmite con relativo detalle detalles preciosos sobre la panoplia gala, ¿no? De la época. Para otro periodo tenemos a Polibio, que también fue militar, ¿verdad? Luchó como Hiparco en la Liga Aquea, contra Roma, y también nos describe las últimas falanges griegas, la de Pitna, y etcétera, etcétera, con mucho detalle y de una manera muy vívida. Pero bueno, por lo general, para lo que se refiere a Hispania, no tenemos ningún autor, no tenemos la suerte de tener ningún autor suficientemente interesado. Ahora bien, dicho esto, sí tenemos la suerte de tener a Diodoro y a Estrabón, que recogen ciertos testimonios, no siempre directos, pero bueno, sobre la panoplia de los galaicos, de los lusitanos, de los hispanos, de los íberos y celtíberos, ¿no? De los pueblos de la península. Entonces, en este caso sí que, bueno, podemos hablar de un equipamiento relativamente definido y además la arqueología lo ha confirmado. Para el estudio del armamento de cualquier pueblo, bueno, pues lo importante, pues fuentes escritas, por supuesto, arqueología casi siempre lo más importante, los métodos de construcción adecuados y también tenemos que contar con la iconografía, ¿no? Todos aquellos información que está en vasos cerámicos, pintados, estelas, como en el caso de los celtíberos, ¿eh? Así importantísimo, por ejemplo, la reconstrucción del armamento celtibérico, las estelas de piedra, ¿verdad? Ya romano celtíberas, ¿eh? Un poquito posteriores, la iconografía de los vasos numantinos, donde vemos vasos numantinos, que aparecen armas bien representadas, etcétera. Bueno, no voy a hablar aquí de la complejidad, digamos, de los métodos con los que hay que hilar, ¿eh? Estas tres disciplinas para poder llegar a soluciones, pero bueno, sí tenemos un panorama relativamente bueno, ¿eh? Del armamento, de gente como pues, Caro o gente como, bueno, pues estos arevacos, ¿verdad?, que lucharon contra Roma en la Segunda Guerra Celtíbera, ¿no?, en concreto en estas batallas. Normalmente tenemos que hacer una distinción básica, primordial, aristócratas y tropa. Esto uh-huh. es fundamental en el mundo bárbaro, sobre todo, ¿no? No estamos ante un estado potente que pueda armar o equipar o profesionalizar al ejército, como podría hacerlo Roma o como podría hacerlo la Grecia helenística, con lo cual tenemos que contar con una minoría de aristócratas muy bien armados y con una mayoría de plebeyos, si quieres llamarlos así, bastante mal armados, aunque, bueno, tampoco inermes, pero sí bastante mal armados. En cuanto a la tropa, pues casi no tenemos el reflejo de su armamento, ¿no? Porque evidentemente nuestra información proviene en gran medida de las necrópolis, nuestra información primaria, de los primarios, ¿verdad? Uh-huh. Y no tenemos, bueno, gran información porque no encontramos armas en los enterramientos de los comunes y encontramos claro. muy pocos enterramientos de comunes. Tenemos que recordar en este sentido que las armas eran un objeto de estatus, que significaba una importancia. Y la presencia de armas en una tumba lo que hacen es realzar o remarcar ese estatus guerrero y ese estatus de riqueza y de posesiones del fenecido, ¿no? Entonces, en este caso, el retrato, tanto en las fuentes como en la arqueología, nos lo dan de las élites, de esta aristocracia, que son la minoría, pero bueno, también lo más interesantes y sugerentes, ¿no? Los que más peso específico juegan en la historia, ¿no? Bien, el armamento de un aristócrata puede variar, pero normalmente... celtíbero tendríamos los llamados protegido con coraza, los llamados de varias tipologías, pero sobre todo una llamada disco coraza, que es una coraza o cardiofilax también, es una coraza circular, que también parece que de procedencia íbera, que se trata de un pectoral y un espaldar, circulares los dos, unidos por cadenas, por cadenillas o por pequeñas correas de cuero, a unas hombreras, también metálicas o de cuero, o orgánicas, lino también. Y que protegen, bueno, pues la parte central del pecho y la parte central de la espalda. Opcionalmente podrían llevar grebas, estas piezas metálicas o espinilleras, bien orgánicas, de cuero o de algún tejido duro o endurecido, bien metálicas, cosa más rara, pero también presentes, como armamento defensivo. Y luego, en casos ya muy raros, esto ya es un objeto completamente de prestigio, cascos de diversas tipologías, el más común, el que llamamos casco de Montefortino o de gorra de Yoki. Un casco parece que de origen céltico, surgido en las necrópolis italianas IV antes de Cristo, y que bueno, llega a los pueblos peninsulares a través del mundo íbero, y es un casco básicamente de calota hemisférica, de forma redondeada, por decirlo, sí. De forma un poco más simple, normalmente adornados con un pequeño guardanuca, un pequeño saliente, reborde en la parte trasera, protege de los golpes, de espada tajantes. La propia forma del casco está diseñada para proteger de los golpes de tajo, para que resbale a lo largo del casco la hoja de la espada o del arma. Y bueno, y también se solían adornar o bien con partes labradas. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfecto. Sí, es que además estaba ahí pensando precisamente eso en la metodología de cómo resbala el sable. Sigue. Y bueno, con penachos. Es importante, ¿verdad? Con la cuestión del plumaje, penachos, porque es un elemento intimidatorio importante. Daros cuenta, un penacho aumentaba la altura considerablemente de un enemigo, ¿no? Sí. Os cuento en este sentido una anécdota, un pasaje, ¿no? Que es muy sugerente en este sentido de la Ilíada, ¿verdad? De Homero. Cuando Héctor, el famoso Héctor, coge a su hijo Astianacte, le coge con el casco puesto, ¿no? Llega Héctor a despedirse de Andrómaca, su mujer, y de Astianacte, ¿verdad? Y su hijo le ve, su hijo que es bebé, le ve con el casco puesto y inmediatamente se pone a llorar, ¿no? Porque no reconoce a su padre, ¿no? Bueno, es un reflejo literario muy bonito, ¿verdad? De la impresión que debía causar un guerrero con casco relativamente cerrado, aunque bueno, formas más relativamente cerradas, y un penacho, ¿verdad? Que le hacía más alto y más intimidatorio, más imponente, ¿no? Entonces, los penachos eran comunes también, sobre todo entre los cascos de las élites célticas, griegas también, y de los propios centíderos, ¿no? Entonces, bueno, también remarcar que muy pocos deberían tener uno en su haber, ¿verdad? Completamente de prestigio, carísimo, por supuesto, igual que la coraza. Pero bueno, tenemos que contemplarlo dentro del armamento. En cuanto a armamento ofensivo, bueno, perdón, me dejo un elemento del armamento defensivo, que sería el famoso escudo. Tenemos dos tipos básicos de escudos para la artillería tardía. Uno, la famosa, bueno, la que los romanos llaman caetra. Nosotros en castellano tenemos el bonito término de rodela, ¿verdad? Un término precioso que designa un escudo circular de diámetro relativamente escaso. Hablamos de unos 25 o 30 centímetros, más o menos de diámetro, equipado con una protección central llamada humbo, que es también de morfología circular, que hace proteger la manilla del soldado, y normalmente hecho de madera, de madera íntegramente. Madera de tilo, madera de roble, o madera de una vera flexible que se pueda encolar para la fabricación, ¿no? El otro tipo de escudo es un escudo mucho más elaborado, es el que las fuentes clásicas podemos llamar scutum, latín, tireos, griego. Es un escudo que cubre las tres cuartas partes, más o menos, en las fuentes, en las partes del guerrero. Es un escudo de tipo galo, también con síberos, bueno, de forma oblonga, más que oblonga, perdón, más bien de forma ovoide, elíptica, plano, por supuesto, hecho a base de tiras encoladas de madera y reforzado por unas guarniciones metálicas de hierro que se llaman orlas, en la parte periférica, y en la parte central con un gran humbo, este sí muy bien elaborado, pues, con diferentes tipologías que a los arqueólogos nos ayudan a diferenciar el tipo de arma. Humbos de aletas, por ejemplo, remachados con tornillos, humbos circulares, dependiendo un poco de la época en la que estamos hablando. El más común es este scutum, que portaban los galos, a los íberos, probablemente a los, no sabemos por qué día, probablemente a través de los íberos, llegar a los tíberos. Este, digamos, el otro tipo de arma utilizada defensiva, ¿no? Bien, armas ofensivas, de las élites. Esto es un caso interesante. Bueno, sabéis, y hemos comentado al principio del programa, la importancia, la fama de las armas de los tíberos, ¿no? Gran parte de esta fama reposa sobre la fama que tenían como guerreros, sobre la calidad de sus armas, que comentan ya los autores griegos desde el siglo IV, III, si no recuerdo mal, Timón, creo, Timeo, creo. Bueno, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero bueno, comenta la calidad del hierro celtibérico, hierro que era muy abundante en todos los territorios del sistema central de la península, y de cómo llegaron a trabajar el hierro de una forma proverbial. Esto llegó, lo que produjo es un armamento ofensivo terrible, que los propios romanos adoptaron y que tenían, empezando un poco por las espadas, las fuentes de espadas, oso gladius hispaniensis, ¿no? O gladius hispaniensis. La espada, sobrevivían también en las fuentes clásicas, ¿verdad? Habla Livio incluso de un verbo latino estupidabant, ¿no? Que es destrozaban, ¿no? Literalmente, ¿no? Destrozaban al enemigo, ¿no? Destrozaban cerco, ¿no? Dice, si no recuerdo mal, ¿no? La traducción. Bien, esta es una espada que es diferente a los modelos mediterráneos. La espada griega y romana, realmente, que varía mucho respecto a con los siglos, pero es una espada, por no alargarnos aquí, es una espada concebida para el ataque punzante, una espada corta de unos 40 centímetros, con mucho de longitud, de hoja relativamente ancha, aguzada, muy aguzada para... Y bueno, cuando llegan los romanos a la península, se encuentran con estas espadas celtíberas, ¿no? Estas espadas celtíberas, que son espadas más largas, de 50, 55, incluso 60 centímetros de longitud, un poquito menos anchas de hoja, eso sí, pero aptas tanto para el corte como para el ataque, ¿no? Sí, cortan muchísimo, pinchan muchísimo, Y esto es algo, claro, que tenéis que dar cuenta, el hierro, el acero no es una cosa medieval, nosotros nos pensemos que... Entonces tenemos hierro carbonado en la antigüedad, pero más o menos carbonado, más o menos resistente, pero hierro, y encontrarte con una espada resistente, que te puede hacer pedazos de punta como de filo, y bueno, tú acostumbrado más a estos modelos cortos, una espada más larga, lo mismo un poco que le pasó a los romanos con el galo. Y un poco enlace, porque el origen de este gladius hispaniensis, y hay un trabajo en este sentido estupendo y clarificador del profesor Fernando Quesada sobre el gladius hispaniensis, que ya os facilitaré si tenéis alguno, vienen de modelos, indirectamente de modelos galos, ¿no? Los galos, por ejemplo, de las pirenaicas, los galos de la TEN 1, bueno, modelos de estas espadas largas galas, de 70 centímetros, 60 centímetros, pasan por los Pirineos hacia la Celtiberia, y los centímetros lo que harán básicamente es una adaptación local de esta espada gala, ¿no? Y esta adaptación local irá evolucionando a lo largo del tiempo, lo tercero, desde el cuarto hasta el segundo, hasta este momento de principios del siglo segundo que nos encontramos con este Gladius Hispaniensis, ¿no? Que, bueno, ya acabar con este tema, las características básicas son una hoja recta, larga, doble filo, punta muy aguzada, 60 centímetros de longitud, unos 3-3,5 de anchura, y sobre todo el pomo, que es muy característico, ¿verdad? Una guardia muy poco desarrollada y un pomo arriñonado, se llama, una especie de discos en la parte posterior del pomo, que son los que la distinguen. La encontramos tanto reflejada en la arqueología como en la iconografía y en otro tipo de documentos, ¿no? Mm. Y la otra gran arma, hemos hablado antes, la falcata, la cogida. La falcata, como sabéis, es una arma íbera. Hay también otro trabajo excelente, etnográfico del profesor Quesada, sobre esta arma. No me voy a extender aquí, lo remito a él. Y bueno, es una arma de origen íbero que llega a la Celtiberia, claramente, y ibérica, y también es un arma devastadora, un sable auténtico, y que está, bueno, es completamente, es muy bueno en los modelos de este tipo, los griegos anteriores, que son quizás, no directos, quizás predecesores de la falcata, los pis, las bajairas, ¿no? Los sables concebidos para luchar a caballo, tajo cortante, sí, de arriba, ¿verdad? Y luego la falcata, bueno, es una adaptación ibérica de estos modelos y que es absolutamente diferente. Es una especie de sable con filo por fuera, y su forma, su longitud, su resistencia, bueno, la convierten en un arma que también los romanos temían, ¿eh? Y efectivamente es un arma también cara, probablemente en el mundo celtíbero de importación, con lo cual, bueno, también debemos asociarla a la serie, ¿no? Pero esto es un poco de llevar una espada, los dos tipos que teníamos que diferenciar. Hemos contado también con otra arma ofensiva que tiene mucha historia, que es el pugio, el puñal, ¿no? El puñal centibero, que también es modelo y directo inspirador de los puñales romanos legionarios imperiales, ¿no? Que llaman el puñal biglobular y discoidal. Hay trabajos también muy, muy interesantes hechos sobre esto. La característica principal es la empuñadura, que tiene dos discos, dos lóbulos, que digamos la diferencia, ¿no? Es también un arma, bueno, de una carácter, un sentido práctico que también los romanos adoptarán. El último arma ofensiva, digamos, de línea, de infantería de línea, de pesada, sería la lanza. Antes hemos comentado sobre la longitud de las lanzas, ¿no? Bueno, el mundo celtíbero y el mundo peninsular en general, desde épocas muy remotas, ha tendido a la lanza larga, la lanza de Moarra. La Moarra es la pieza metálica de la lanza, ¿verdad? De Moarra muy larga, ¿no? Bronce final hasta hierro, y con un fuerte nervio central que lo que hace es reforzar mucho la punta, ¿no? La lanza, el combate con lanza es lo más común. Tenemos que tener en cuenta un mito muy extendido por las películas de Hollywood y demás, de que la espada es el arma principal, ¿no? Esto no, nada más lejos. Cualquier guerrero con una espada y uno que tenga una lanza lleva las espadas, ¿eh? Sí. La lanza es el principal, siempre, y lo ha sido siempre, ¿eh? Entonces, solo una vez perdida la lanza, rota, quebrada, además se tira de espada, ¿no? De hecho, las expresiones de las cortes clásicas romanas, precisamente hablaban de esto, ¿no? Hubo que tirar de espada en los combates de estas épocas. Eso quiere decir que el combate se había extendido, se había recrudecido considerablemente, ¿eh? Bien, las lanzas son largas, son lanzas de, podemos hablar incluso hasta los 2 metros, con astil incluido, de madera de fresno o de madera de tilo, bueno, dependiendo un poco de lo que hubiera a mano. Y que se caracterizan por la mayoría de ellas, aunque evolucionan mucho desde el siglo V, ¿no? hasta la época final de la panoplia celtíbera, se caracterizan sobre todo por un contrapeso metálico de hierro, llamado contera, y una punta, una moarra larga, de mangue o sección tubular, que se manga al asta, y luego por medio de un remache se fija, y luego, bueno, está construida eso, un arco nervio que da mucha cohesión a la. Luego, como ya para terminar, hay jabalinas de todo tipo, que son las que caracterizarían caracterizarían sobre todo a la tropa, ¿no? Todo tipo de jabalinas, que también son muy interesantes de estudiar. No tenemos aquí tiempo, pero son muy, muy interesantes de estudiar a nivel táctico, y a nivel un poco de detalle, ¿vale? Este sería un poco el armamento básico. Y luego, ¿contamos con arcos, ondas y demás? Pues ondas, no lo sabemos, entre los íberos sí que estaba extendido. Levante, el Hondero, y bueno, por supuesto los hispanos, los baleares, eran reclutados en los ejércitos romanos, ¿verdad? y griegos, romanos en este caso, y púnicos, y los honderos baleóricos eran famosos. No tenemos, bueno, probablemente hubiese honderos, tenemos testimonios de que en época de Sertorio, un poquito más adelante, las guerras sertorianas, tenemos muchos landes de esta época, de los romanos y de celtíberos. Entonces tenemos que suponer que sí los habría en estas campañas numantinas, aunque tampoco podemos asegurarlo con certeza absoluta. En cuanto al arco, tanto las culturas ibéricas como celtibéricas tenemos una muy notable ausencia, tanto en la iconografía como en las fuentes, como en la arqueología. Bueno, en la arqueología, por supuesto, no se conserva. Claro, la madera desaparece. Claro, normalmente desaparece. Pero bueno, sí que tenemos que tener un poquito presente que parece que el arco era considerada, según usa, tendrían esa ética homérica, como el arma de cobarde, ¿no? Esa ética homérica del combate cuerpo a cuerpo, parece que, por concepciones arcaizantes, la conservarían, ¿no? Tanto los íberos como los celtíberos. No tenemos constancia de arqueros, en este caso, sería muy raro. Y yo creo que un poquito este sería las armas con las que se defenderían, no sé si, bueno, de los romanos imagino que habréis tal, pero bueno. Yo creo que me interesa más ahora del momento celtíbero, ¿no? Sí, porque de los romanos todo el mundo se imagina cómo combatían, y bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene mucho más presente, aunque sí que hubo una evolución a la hora de no es lo que te pintan siempre en las películas de romanos, ¿no? los pecholatas, en fin, y con las Gladius Hispanensis y tal. Sufrieron una evolución, por supuesto, y por supuesto que no eran todos legionarios, sino que traían sus auxiliares, o sea que ahí podía haber de todo. Es una cosa yo creo que bastante obvia. No sé, si quieres mencionarlo, lo mencionas, si no, pues pasamos a otra cosa. Si queréis podemos ir pasando, ¿no? Sí, pues pasamos a otra cosa, lo damos por sabido. Entonces, bueno, pues nos encontramos ahí que se plantan ahí delante de Numancia, pues bueno, yo hice ahí contabilicé que habían que tenían unos 24.000 soldados y 10 elefantes númidas. Entre los soldados me imagino que estarían los jinetes númidas que habían venido. ¿Cuántos habías dicho? ¿300? Creo que eran 300 los que me habías dicho. Bueno, por ahí, yo creo que andará por ahí. Y por parte de Numancia, según lo que dicen las fuentes, que claro, esto como cuando nombremos cifras, vamos a cogerlas con, pues como nos ha explicado Javier, con pinzas. Pinzas, pero vamos, sí, hay que tener muy en cuenta eso. Sí, sí. Pero bueno, vamos. Y por parte de del numantino, pues eso, unos 20.000 soldados de a pie y 5.000 jinetes. Bueno, en fin, pues... Sí. Y lo que cuenta la batalla es que en pleno asedio golpean con una enorme piedra. La gente supone que con algún tipo de máquina de guerra los numantinos debieron golpear al elefante. Este, del dolor, enloquece y empieza a provocar el caos entre las filas romanas. Total que el asedio, o sea, lo que es el asedio, se viene abajo y supone una derrota romana. Pero no solamente termina ahí sino que esto es una cosa que va a ser recurrente. Los propios numantinos, en la retirada romana, aunque se produzca con cierto orden, los están hostigando, pero hasta bien lejos. O sea, no los persiguen unos cuantos kilómetros o 20... No, los persiguen muchísimo. Se meten, llegan a meterse hasta en el Valle del Ebro. Sí. Pues, y bueno, ya te digo que el aprovechar, digamos, la retirada del enemigo, tenés que dar cuenta que, claro, un enemigo vuelve espaldas, como dicen las fuentes muchas veces, ¿no? Vuelve espaldas. Claro, su vulnerabilidad es absoluta. Quiere decir, puedes hacer una carnicería, o sea, si te pasas en la persecución, la puedes de alguna manera desbaratar, la puedes acabar mal, pero en este caso, vamos, puedes causar muchísimos daños. Sí, no hay más que ver, pongo otro ejemplo, cuando hablamos de los tercios en otros istocas, que se enfrentaban los tercios españoles, se enfrentaban a enemigos que eran... Sí. Los doblaban o los triplicaban en número, pero ¿qué pasaba? Que los otros eran más bisoños y se venían abajo, salían huyendo, y claro, ahí se producía la carnicería que producían los españoles contra sus enemigos, porque efectivamente daban la espalda, como tú dices, y se liaba parda. Claro, esto ya te digo, bueno, leyendo, hay muchos testimonios, ¿no? Documentación en este sentido, que además es muy divertida de leer, ¿no? Por la frente casuística que. Puede. Tú ahora me vas corrigiendo, Javier. Después de este hecho, viene un periodo que yo lo he llamado así como de entreguerras, ¿no? Me nombran otro cónsul, que es Claudio Marcelo, y que hace un primer acuerdo con los numantinos, pero que es rechazado por el Senado romano por considerarlo totalmente poco favorable para Roma, ¿no? Efectivamente, sí, Marcelo sigue un poco la línea de los Gracos, era un gran político, este Claudio Marcelo, y también un personaje muy notable de la República, ¿eh? Pero bueno, sí, él en la línea de los Gracos, una cierta habilidad política, decide aceptar, y el Senado lo que hace es rechazar este pacto, ¿verdad? Sí, esto es correcto, la información. No sé si, bueno, continuamos medias entre el relato o como veas, si quieres menciono que luego intentó hacer un segundo acuerdo ahí, ¿sí? que dura pues casi 10 años, 9 años hasta el 143 antes de Cristo, ¿no? Sí, por ahí está, 9 y 10 años, efectivamente. Y vuelven las hostilidades porque en el sur vamos hacia el suroeste, ¿no? Pues ahí está Viriato dando este leña. Es el punto de inflexión. Claro, sí. Entonces el éxito de Viriato pues hace aumentar, vuelve un polvorín toda Hispania, porque hay muchos pueblos pues a lo mejor se animan a sacudirse el dominio romano, ¿no? Exacto. Esto es lo que deciden. Bueno, hay en este sentido, Viriato y la Lusitania, ¿no? Sus lusitanos funcionan como foco de atracción, ¿no? del resto de poblaciones celtíberas, que ya de por sí eran al levantista, ¿no? Entonces, bueno, funciona, digamos que podemos considerar como el éxito de la guerra lusitana, ¿no? Podemos considerarlo como uno de los factores que espolean la ruptura de la tregua y la reapertura, digamos, de las hostilidades en la zona de la Frutina. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos que los romanos, bueno, otra vez volvemos a las cifras, ¿no? Se dice que llegaron allí mandaron 30.000 soldados romanos, 2.000 jinetes, 1.500, se habla de 1.500 pretorianos. A mí esto me ha parecido, rarísimo que haya eso, ¿eh? O sea, no me cuadra. Vuelvo a repetir que hay que tener cuidado, aunque también he de destacar, que se me ha olvidado antes, que, bueno, también según algunos estudiosos, el propio Fernando Quesada, entre otros, los datos en conjunto, repito, en conjunto, no en detalle, para las guerras celtibéricas son relativamente coherentes, y me refiero a Piano, sí, en este caso, entonces, bueno, relativamente, esto no quiere decir que los números sean los que son y que no haya que tomar, pero bueno, son relativamente coherentes. En este caso tenemos suerte, se me había olvidado antes puntualizarlo. Uh-huh. 30.000 jinetes o soldados, perdón, y 2.000. 30.000, 2.000 jinetes, y bueno, claro, para toda la península pues no parece descabellado. Y todo eso al mando del cónsul Quinto Cecilio Metelo Macedónico. Este es muy famoso, otro Cecilio Metelo, ¿no? Otro personaje, bueno, realmente notable, ¿no? Este es el que ven en Macedónico o Macedónico, mejor dicho. Son los apodos militares, ¿no? Es apodado así porque vence a Filipo, al último Filipo, al mando de 40.000 soldados, en este caso en la campaña de Macedonia, ¿no? Uh-huh. Era un militar ya reputado, este señor. Tenía fama, efectivamente, claro, tenía fama, ¿eh? Claro, claro. Entonces, bueno, es enviado a la Celtiberia para sofocar la rebelión celtíbera, ¿no? Y llega un acuerdo, e incluso acuerdan que Numancia sea amigos de Roma. O sea, una cosa tremenda. Pero lo que pasa es que cuando van a hacer el acuerdo pasa algo ahí. Ahí se rompe el pacto, y lo que tenemos es que, bueno, esto acaba con la toma de varias ciudades importantes, como Nertóbriga, una de ellas, y el cerco de Numancia, ¿verdad? Uh-huh. Aquí sí que vamos a hablar. El tema es que yo incluso había oído que cuando van a ratificar el acuerdo, los numantinos se niegan a entregar las armas, y eso me recuerda un poco a lo que le sucedió a Viriato, que lo que dice la leyenda de Viriato, que cuando fueron a entregar las armas mataron a todo el mundo. Y aquí venía una pregunta de un oyente que se llama Alfonso, en Twitter, arroba AALVN, nos dice: ¿por qué el Imperio Romano llamaba Pax Romana a pasar a cuchillo a todos sus vecinos? Bueno, pues, no sé. ¿Tú crees que los numantinos pensaron que si entregamos las armas estamos perdidos completamente y ya habían visto el precedente de los lusitanos? Efectivamente, ahí, y perdona que se me haya olvidado mencionar el hecho, que sí que es verdad que fue así. Bien, en primer lugar, efectivamente, el episodio de Galba, ¿no? Que es en este caso el que pasa cuchillo a todos los lusitanos, idiota. Es algo estremecedor, recogedor. Quiero decir, prometer entregar las armas, una vez que estos o parte de estos entregan las armas, efectivamente, de forma despiadada, calculada, y completamente fría, pasa cuchillo, literalmente, y acaba con ellos. Bien, efectivamente, este precedente cuenta. Además, hablo de la Pax Romana, ¿no? Sí. Y voy a poner un ejemplo concreto que es muy interesante en este, a este respecto, ¿no? La Pax Romana es muy bonita cuando tú la aceptas. ¿Cuándo? Y cuando, según cómo te la proponen. Ajá. Sí es muy bonita. Pero no es nada bonita cuando ellos te conquistan o cuando te niegas de primero, ¿no? Y voy a poner un ejemplo práctico, por si os interesara. Yo ahora, hace ya años, estoy, metido en un equipo de excavación en un yacimiento ibérico en Córdoba llamado Almerinilla, el Cerro de la Cruz. Bien. En este yacimiento, hemos publicado algunas cosas, ¿verdad? Todavía, de forma provisional. Parece que fue destruido en el curso de las guerras ibéricas, precisamente, y fue arrasado por los romanos. Bueno, por cierto, varios datos, tenemos varios datos de la documentación arqueológica de estos años, nos indican que el yacimiento fue destruido violentamente, no por unas rencillas indígenas, sino de forma sistemática, torturada y violenta, por los romanos. Incluso hemos llegado a encontrar restos de humanos, heridas, arma blanca, etc. Bien, esto nos lleva un poco a la misma coyuntura de la que estábamos hablando. La paz romana es, los romanos son muy civilizados cuando tú aceptas la paz, ¿no? Cuando no aceptas la paz, y especialmente en estos episodios de la republicana, es Numancia, como fue Elche, como fue los citanos de Viriato, y puedo poner bastantes más, y en este caso añadir el de la propia Medinilla, la destrucción selectiva y el asesinato colectivo son normas comunes. Romanos para someter, pues, no solo eso, sino la destrucción de poblados y la damnatio o la incondena del lugar en el que habitan. No, muchas veces ni siquiera es reocupado. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta. Sí, del... yo creo que la responde bastante bien, ¿eh? O sea, porque la verdad es que yo desconocía eso. No es ni blanco ni negro, no. Es sí. O sea, la claro. Paz romana es muy guay, pero si no aceptas de primeras, vas a tener sus consecuencias, y ahí es donde aplicaban la otra Pax Romana. Claro, o sea, quiero decir, cuando se habla de la Pax Romana hay que ver las cosas. Sí. Sería un poco... Pues nos metemos en el segundo asedio, ¿no? En el 141 antes de Cristo. Que llaman, sí, de esto, el 141, con el nuevo cónsul, que Roma ya estaría un poquito, por decirlo de social, quemada, de andar atendiendo... mandando cónsules. Y este nuevo se llama, en este caso, no sé si también decir todo el nombre de los... Sí, pero mola decirlo, lo podemos decir, que el cónsul Quinto Pompeyo Aulo, y que era rival de Metelo. Efectivamente, era un rival político directo, además de Metelo. Y este va a Termancia, que dirige directamente Don Primero. Termancia, que cualquiera lo puede visitar, ¿eh? O sea que... Sí, que es lo precioso, yo recomiendo. Bien, hace frío, pero... Sí, efectivamente, si no hace frío, ese es... Sí, pero es un sitio muy, muy bonito para que es recomendable. Pero un poquito así con la cronología, ¿verdad? Después de una derrota, o parece un contratiempo, un traspiés contra los propios numantinos, se dirige contra la ciudad de Termancia, que la ve más fácil, la ve más viable de conquistar, y el problema es que es de nuevo vencido por los habitantes, los termantinos, ¿no? los habitantes de Termancia, ¿no? Y además pierde, no entra aquí en cifras, pero pierde, tiene graves pérdidas de efectivo, ¿no? ¿Cuál es el problema de todos estos cónsules? Que después del precedente creado, de Nobilior y de otros, estos ya deberían tener hasta verdadero miedo de rendir cuentas al Senado, ¿no? Imaginaros la coyuntura de esto, que no hacen más que perder, perder y perder. una vez y otra, ¿no? Y este hombre, claro, no quería, quería evitar el rendir cuentas directamente al Senado, con lo que hace, como, bueno, tenía que haber hecho antes, probablemente, siguiendo a algunos de sus predecesores, era entablar negociaciones de paz con Martínez, ¿no? Llegan a un acuerdo, parece que según Apiano, llegan a un acuerdo en el 139, antes de la llegada del siguiente cónsul, sí, que es este Opilio Laenas, o Laena, bueno, que lo que primero que hace, como lo, casi todos los llegados o los fanáticos que llegan de nueva, ¿no? Pues no aceptar, ¿no? No aprobarlo, ¿no? Si quieren demostrar que son mejores que los anteriores, y para demostrarlo, pues tienen que hacerlo, mira, así. Exactamente eso, ¿no? No lo acepta, pues dice el pueblo romano del Senado, que una piano, no han ratificado eso, y que no, que es inaceptable. Bueno, de nuevo ataca Numancia, este Popilio. Numancia se mantiene en posición defensiva, con un montón de efectivos en sus, dentro de sus murallas. Recordemos la alianza de los Velos, los Alevacos, los Titos, son los Luzones, otros. Entonces, bueno, lo que hacen es de nuevo rechazar el asedio, el ataque, y además causar de nuevo graves pérdidas, muy graves, en el ejército de Popilio. Sí. Lo que hace, un poco frustrado, es continuar el ataque a los territorios de Luzón, también sin mucho éxito, sin pena ni. Sí, yo lo que había visto es que, pues, que se dedicó a intentar obtener algún tipo de beneficio sacando los campos de influencia. Clientelas, esto es una cosa muy común, ¿eh? Y en el alato romano, la península ibérica, y que era una cosa que, bueno, Pompeyo, por ejemplo, unos tiempos después, ¿verdad? Y César también, pues, Pompeyo, realmente desarrollaron la península ibérica de una manera impresionante. Pompeyo tenía una clientela en la península, que era una de las fidelidad impresionante, fidelidad impresionante, ¿no? A este respecto también me permito recordar los funerales de los escipiones, Escipión, en el que jefes íberos, según la Devotio, la llamada Devotio, se mataban, y combatían a muerte, en honor al muerto. O sea, hasta ese punto llegaba la lealtad de las clientelas y las gentilidades, que eran basadas, bueno, no solo en los sanguíneos, sino también en juramentos. Uh-huh. Es que era, eso era un tema que no solamente, o sea, no es porque sea, no, se ha muerto romano, no, es que era una tradición que ciertamente estaba también en los pueblos hispanos. Sin duda, sí, esto es interna, no era una cosa por los romanos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, generales como Escipión, con carisma y con sentido y visión política, pues lograban unas alianzas de tal. Y lo consideraban como si fuera un como su jefe, ¿no? Tal. Sí, efectivamente. Lo que hacían es rendirle, digamos, el homenaje debido, o sea, digamos, esa devoción, lo llaman la devoción ibérica, ¿no? En este sentido, bueno, está bastante bien documentada, y es un tema también es bastante bonito, ¿no? Uh-huh. Hablar de él. Pero bueno, era un poco como reflejo de estas gentilidades, de estos pactos, estas alianzas, y estas lealtades, digamos, que los jefes, los régulos peninsulares, por una parte, demuestran, y por otra parte, bueno, ya veremos, a lo largo de los relatos de las batallas y demás, que también varían con respecto a la política. Uh-huh. ¿No? Tenemos un poco la dualidad, ¿no? Pues ahora, o sea, si pensamos que todo esto era que ha sido un desastre completo, bueno, pues ahora yo creo que Roma toca fondo con Numancia, porque aunque Numancia al principio se supone que tiene mucho número y va reduciendo el número de soldados, vamos a ir viendo, por ejemplo, en la segunda batalla pues tiene 8.000 soldados, pero es que ahora se va a encontrar solamente con 4.000 según las fuentes, pero es que llega Cayo Hostilio Mancino, que es el nuevo cónsul, y menudo la que arma, ¿no? Bueno, aquí tenemos, según las fuentes también, parece que llega con uno de 22.000 hombres, ¿no? Un ejército, sí, en Sercapiano, otra vez, de unos 22.000 hombres. Sí, yo tenía 20.000 romanos y luego otros 20.000 auxiliares, o sea que, bueno, igualmente 22.000, o sea, es una burrada, es una cantidad enorme de hombres, no sé. Pero vamos, que sí que el contingente debió ser bastante fuerte. Claro, este ya Mancino, lo que hizo fue, no, bueno, parece lo que la tarea piano, ¿no? Es mantener ya desde el principio una relación hostil con los numantinos, mantiene muchos enfrentamientos con ellos, que no podemos, bueno, podemos ahora detallar todos, pero también O sea, lo que es derrotado en muchísimas veces, muchísimas ocasiones. Igual mantiene la dinámica de moral y política, y de facto que se había mantenido. Y bueno, y además parece, según Apiano, en este periodo se propaga el rumor de que Bacteos y Cántabros, poblaciones vecinas, limítrofes, pueblos también prerromanos, acudían o iban a acudir, tenían intención de acudir en ayuda de Numancia. Uh-huh. Este hostil Mancino, yo creo que con poca fortuna, decide retirar el asedio, ¿verdad? Retira su asedio y se va a uno de estos campamentos, al campamento permanente que asentó Nobilior, uno de sus predecesores, en Soria. Caso creo que es, si no me equivoco, Almazán, puede ser la... Puede ser Almazán perfectamente, Almazán. Porque es, está yendo hacia el... está, imaginaos, donde está Numancia es en Garray, que está a 5 kilómetros al norte, sí, de Soria, y Almazán vendría a estar pues al sureste de Soria, de la ciudad, uh-huh, de Soria. Pues a lo mejor está a 20 kilómetros, una cosa así. La verdad, si lo digo me equivoco, pero vamos, está entre Medinaceli y Sori. Todo el mundo lo comprenderá, dónde está el Mazán. O sea, que sí que pilla de camino perfectamente, o sea, desde donde venían los romanos. El campamento, digamos, perpetuo, el campamento permanente de Nobilior, que probablemente sería Piedra en este caso, y que aprovecha en su vida Hostilio Mancino, ¿no? Hostilio Mancino, ¿no? Bueno, el hecho, ya rápidamente, también para ir un poco abreviando, es que este hombre, los numantinos, no se reduce, o no se limitan, perdón, a defenderse, sino que asedian, hostigan de una manera repetida, y además se ve muy bien en las fuentes, por medio de emboscadas, por medio de avances y demás, a las tropas de Mancino, que acaba capitulando. Lo que hace es rendirse. Sí, realmente. Sí, sí. O sea, lo que dicen es que 4.000 fueron, o sea, 4.000 numantinos los rodearon, o sea... Eso es un conocimiento del terreno muy superior, y con lo cual una ventaja táctica y una ventaja moral, como se ha dicho, bastante importante, pues consiguen realmente cercar al enemigo. Y además, una cosa que tiene pocos precedentes en la historia de Roma, es que, no digo ninguno, pero sí pocos, es que los propios numantinos podían exigir, estaban en condiciones de exigir. No sé si me... Bueno, pues el caso, bueno, la historia es bastante, bastante conocida. Es cuando Roma de alguna manera toca fondo. O sea, toca fondo porque negocia. Parece que es Tiberio Graco, de nuevo, Tiberio Graco, que va como gestor de Gayo Hostilio, que negocia este tratado. Y volvemos un poco a la. Una vez negociado el tratado, que parece que se reconocían las conquistas anteriores de Roma, condiciones, bueno, exigían una igualdad, ¿verdad?, entre celtíberos y romanos. Pues bueno, el Senado, como normal, considera esto inaceptable, ¿no? Dice que es, no sé si las fuentes dicen que era el tratado más vergonzoso, las condiciones más vergonzosas a las que se había enfrentado. Nada, pero es que fíjate, sí, a mí eso de que sean desarmados a cambio de la paz, o sea, eso yo no sé, no, yo no recuerdo haber visto situaciones similares, no, que las habrá habido, pero pues es una cosa... No, en el cuarto, ¿no? Porque es un episodio mucho más lejano. Sí, sí, pero tremendo. Y claro, Román jamás iba a aceptar eso. De hecho, es que a Hostilio es que según llegó le vituperaron, o sea, lo... Bueno, que ya no, si quieres a hablamos de este tema, pero bueno. Sí, pues, vamos, después hablamos de lo que le pasa a él después, porque coge Roma, lo rechaza y lo pone en ante las murallas de Numancia. Hostilio efectivamente es humillado, vamos a ver por anécdotas, en este sentido, no sé, está bien que la recuerdes, ¿no? A este le hacen pues la de disparar a otros ilustres directores o reyes, ¿no?, militares. Sí. Pues esto es para escarnio público, le cantante de la batalla, ¿verdad?, en lo que, bueno, pues es una absoluta humillación, ¿no?, pues para delante de las propias tropas y delante de los enemigos, ¿no? Desnudo ya, ahí, pues, imaginaos el frío que hace allí, y lo ponen desnudo con las manos atadas en la espalda, en plan, bueno, quedadlo delante de todo el mundo, de los numantinos y de los romanos. Esto ya, bueno, pues es algo ya que el pobre toca fondo. Sí, sí. No podemos... Bueno, el Mancino de aquí, bueno, en las fuentes dicen, a piano, yendo, pensando pasaje, ¿no? Y fue obligado a entregarse personalmente. Ya te digo que, bueno, en este sentido, el hombre toca a fondo. Lo que importa en este sentido es que Roma, personificada en este caso en Dancino, toca en España, y la situación, el Senado asume este problema como algo ya crítico, ya no grave, sino crítico, y bueno, toma medidas al respecto. Aunque, para ya abreviar, entre 137 y 135, ni siquiera ni Emilio Lépido, ni Lucio Furio, ni Calpurnio Pisón, que son los digamos, encargados, o los cónsules encargados, designados, reanudan esta guerra, para sí, que veáis hasta qué punto muchas veces la moral. Después de lo que había pasado con Hostilio, a ver quién se atrevía. Imagínate que vuelve a fracasar, porque han fracasado todos los anteriores. Imagínate que fracasan. Tres cónsules y de familia más. Antes, tres años, no se atreven. Yo, no se atreven. De todas formas, me gustaría comentar, porque es muy curioso, porque los romanos parecen muy bárbaros a la hora de comportarse, por ejemplo, lo lanzan ahí, pero luego la ley romana lo protege a Hostilio. O sea, es muy curioso, porque el tío, después de que ha sido entregado ahí y no lo querían los numantinos, porque no lo querían, digo, ¿y qué hacemos con este tío? Vuelve al Senado, le pide que pierda la... Sí, efectivamente, perdóname. Que pierde la ciudadanía. Piden que pierda la ciudadanía, pero hay un conflicto jurídico porque los otros no aceptaron a este como prisionero, con lo cual no ha perdido sus derechos, su derecho a ser ciudadano romano. Y claro, ahí hay un conflicto y al final, aunque inicialmente pierde los derechos civiles, pero le son retornados e incluso después llega a ser pretor. O sea, que en eso Roma se comporta muy bien. Es que no es que se comporte, es que también hay tenemos que ver un reflejo de la solidez de las instituciones jurídicas romanas. Claro. Que son la fuente de nuestro orden actual, Sí, no tengamos ese sentido, ¿no? Claro, funciona la jurisprudencia, ahí funciona, y funciona la ley. Es decir, por una parte puede ser humillado su personalidad, su persona, su personaje público, puede ser destruida, ¿verdad? Su integridad y tal, pero por otra parte la ley. Y es la ley le considera ciudadano romano a pleno de pleno derecho como cualquier otro. Entonces, en este sentido, pues efectivamente le ampara. Y es una mezcla, lo dices muy bien, no sé si que coincido contigo, ¿no? ¿Verdad? Es un ejemplo de la integridad, muchas veces, de la ley romana en muchos aspectos, ¿no? O sea, así como tendría otros aspectos negativos, o su aplicabilidad a los pueblos extranjeros, dominados, era la harina de otro costal, ¿no? Muchas veces la. Es decir, vista desde un punto de vista interno, a los propios ciudadanos romanos, la ley romana o la ley romana no era algo muy ventajoso. Pues ahí tenemos a Hostilio, pero bueno, ya vemos que los sucesores, a pesar de todo ello, tampoco se fían y no se meten. Pero bueno, ya en el 134 ya son palabras mayores, ya se cansa Roma del asunto. Efectivamente, se toman medidas, pero más severas, ¿no? Sí. Modifican incluso no las leyes, sino la tradición de como antes, adelantan cosas y tal. Sí, bueno, procedimientos, dice, cuenta el mismo Apiano, que según un procedimiento jurídico extraordinario, es el que tiene Emiliano, que será el gran protagonista, ¿verdad?, de las guerras numantinas. Sí, vamos a decir lo que mola el nombre. Publio Cornelio Escipión Emiliano, perdón, el africano. El africano, porque era nieto del otro, ¿no? Efectivamente, descripción el conquistador de Cartago, ¿verdad? De la primera guerra púnica. Bueno, no, de la segunda, perdón. De la segunda guerra púnica. Y él, o sea, este Emiliano, es el vencedor de la tercera, ¿no? Efectivamente, lo será también. Un militar brillante, absolutamente brillante. Bueno, fue el que destruyó Cartago. Bien. Lo más importante de este... bueno, hay muchísimos aspectos que he comentado, ¿no? De Escipión Emiliano, ¿no? ¿Me oís, perdón? Sí. No sabía si se había perdido. Sí, no. Seguimos aquí. Vale. Pero bueno, lo que sí que tenemos que... Efectivamente, Roma, por primera vez, y ahora sí que manda a un tío capaz, por decirlo con palabras llanas, a un tío capaz. eso está muy bien. Capaz. Ya como comandante otra persona. Yo recuerdo de pequeño, mi padre, esto al la Numancia de Sulten, ¿no? No sé si conocéis a Adolf Sulten, el gran estudioso de Numancia, ¿no? Y el primero que escribió una obra, ¿no? Y yo tenía 16, 15, 16 años y me prestó el libro, ¿no? Que leí con bastante bueno, un poco de aburrimiento de un chaval, pero bueno. Y yo me acuerdo, leía las opciones de Android, Epino, Adot, y yo me acuerdo de pensar, o sea, positivamente, bueno, vamos a ver, esto es una rabeada inútil, realmente, es decir, gente retratada, cuenta las fuentes que, bueno, que toda la impedimenta militar iba acompañada de prostitutas, de todo tipo de relaciones de dados, de juegos de azar. Bueno, es significativo este tipo de Emiliano, que por primera vez, bueno, realmente cuando llega, sus medidas son, o sea, él tiene decidido, como anécdota, para que veáis un poco su carácter. Bueno, por supuesto, retira a las prostitutas a todos los soldados, tira a los campamentos, los suburbia de los campamentos romanos, y además les quita las pinzas de depilar, fíjate, a los soldados. Es que, mira, nos han hecho una pregunta sobre eso, y digo, me están tomando el pelo. Nos han hecho la pregunta nuestro compañero de Duke Belly. Digo, ¿eso es cierto? Es cierto. O sea, bueno, según cuentan las fuentes, ¿no? Parece que, bueno, sabéis que era costumbre entre los romanos, antes de los griegos, ¿no? A veces depilarse, ¿no? Con estrígiles, con aceite, ¿verdad? Y con un estrígile o bien con unas pinzas, pues bueno, rasurarse las piernas, el pecho, etcétera, ¿no? Y es que Escipión lo primero que hace es considera que es en una campaña militar, esto no tiene cabida, ¿no? Allí en el desierto soriano, ¿no? Esto no tiene cabida, ¿no? Y bueno, le retira espejos, por lo que parece, ¿no? Espejitos y pintas de Vilar y cosas así. Disciplina a sus legiones. Uh-huh. Y bueno, un poco por seguir con la dinámica o como actúa, ¿no? Este Escipión, el famoso Escipión. Pues Escipión que llevaba una fama, o sea, aparte de la fama que traía, es que hay una situación en Roma tremenda, porque es que todo el mundo quiere apuntarse con él, o sea, hay voluntarios. Aquí efectivamente hay voluntarios para la tropa de Escipión en la propia Roma. Evidentemente la guerra no era cosa de gusto, era un tipo con un carisma, es de estos generales que mantenía unido un ejército. Y esto es un tema también bonito que también daría para ahora, ¿no? Es este del carisma de los generales antiguos, ¿verdad? Aníbal, Alejandro, Escipión, Sandro, Filipo, bueno, gente de este corte, ¿no? No sé, Epaminondas, Pelópidas, bueno. Son gente que mantenía, y sobre todo Aníbal es el ejemplo, tenía el ejército unido por su carisma. Quiero decir, el ejército de Aníbal, que era un ejército mixto entre soldados y mercenarios, guerreros, servían a Aníbal. El ejército de Pompeyo, las legiones de Pompeyo, eran leales a Pompeyo, las de César. Quiero decir que esto es un tema interesante, y ya este guión apunta manera, antes de los Pompeyo, Craso, César, ¿verdad? Todos estos grandes varios, Silas, y final de la República, ¿verdad? Apunta maneras, este guión tenía ese carisma cohesionador, que lograba que sus hombres, ya solo esa propia lealtad, esa admiración, una mezcla de miedo, lealtad, respeto, admiración, se situaran de una forma incondicional. Bueno, pues bueno, tiene la base bien hecha, ¿no? Y lo que llega, bueno, creo que hace, encuentra una tropa metalizada. ¿Sí? Yo lo que no termino de entender de todo esto, Javi, es Roma decide tomarse en serio el asunto de Tiberia, ¿no? De Numancia, y le encargan el trabajo a este hombre que era un general reputado, pero después no le dan un duro. Bueno, vamos a ver, es que también lo de encargarle es relativo, que como hemos comentado, si te fijas, Escipión fue uno de los que él presionó, ¿verdad? Él mismo presionó para emprender la misión, ¿verdad? Eso por una parte, o sea, que no solo que se lo encargaran estrictamente, sino que a él también le interesaba para conseguir, bueno, posesiones, clientelas, botín, prestigio personal, etcétera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en la República, la administración estatal, sí, había encargos, mandaban a este cónsul, mandaban a este otro, por acuerdo del Senado, ¿no? Pero también la figura particular, quiero decir que a veces el que te enviaran era beneficioso, quiero decir, o el que tú buscabas que te enviaran, como Metelo podría buscar después ser enviado a Macedonia para vencer, ¿verdad? Incluso Escipión, yo creo que él mismo tenía un interés, bueno, no solo de prestigio, sino también probablemente económico y demás, en arribar a la península ibérica. Además, Rodri, en respuesta a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que algunas de estas grandes familias de la Roma republicana costean ellos. Es decir, que son ellos mismos, la política en el mundo antiguo costaba dinero, no como hoy en día, ¿verdad? hoy en día no rock. Sí. En rock, muchos de los políticos pagaban sus campañas. César gastó sumas increíbles de dinero, en sus campañas y en publicidad y en un montón de aspectos relacionados con su ascenso al poder. Pompeyo Gastoba era inmensamente rico. Craso era el personaje más rico de Roma, ¿no? Es decir, la política era algo que costaba dinero a la gente en época republicana. No sé si me explico, ¿no? Y en este sentido, Escipión probablemente invirtiera enormes sumas de dinero en desembarcar en la península ibérica y no corriera tanto el gasto como el fin. O sea, él corriera con el gasto y no la propia república. No sé si respondo. Completamente. Pues bueno, un poco siguiendo con esto, eso es en serio, y aquí hablamos ya de un ejército de 60.000 hombres. Estamos hablando ya, bueno, de una cifra, pues eso, más vale, considerable. Antes. El resto de la historia, no sé si comentarla yo o tú, Goyo. Bueno, si quieres la comento yo. Obviamente Numancia se iba, aparte del desgaste de esos 20 años, excepto que habían tenido ahí unos cuantos años así de, como diríamos, sí. de no paz, pero sí como de que un armisticio, ¿no? Pues ahí tenemos pues que Numancia contaba con 2.500 soldados frente a esos 60.000 romanos. Bueno, que ahí podemos dividirlos en 20.000 romanos, 40.000 auxiliares, entre los que estaban caballería númida de Yugurta. Esto ya esto es archiconocido, y soldados locales de otras tribus. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y luego si quieres mencionas tú los maravillosos 12 elefantes. De nuevo, ¿no? Sí. Y luego tenemos la númida y la del casi de forma directa, ¿no? Bueno, hablamos, como ha dicho Goyo, de 60.000 hombres, de ejército romano, los aliados, diferentes tipos de flota, ¿no? De flota, perdón, de tropa. Sí. Y luego están los famosos campamentos, ¿no? Los famosos campamentos tan pues que tanto se ha hablado. Rodeó la ciudad con 7 campamentos. Pero fíjate, a mí me gustaría describir un poco cómo es, cómo, dónde está Numancia, porque yo supongo que tú has estado. Yo he estado, pero no en lo que son las ruinas, he estado alrededor, ¿no? Dando vueltas alrededor de lo que es el talud de la propia colina, ¿no? Del Cerro de la Muela. Y hay que decir... Eso te corresponde como por formación, seguro que... Pues sí, pues mira, eso es un cerro que está a 7 kilómetros de Soria. En el pueblo es Garray, está al lado del pueblo. Y bueno, ahí lo que Numancia se sentaba en lo que es la se llama esa formación una muela, ¿no? El nombre de Cerro de la Muela, pues es que por la parte de arriba es como una muela, es plana, ¿no? Va prácticamente plana, y lo que está es todo lo de alrededor, pues es un talud. Y lo bueno e interesante de ese lugar donde está es que domina todos los alrededores perfectamente, y no solamente eso, sino que es un lugar de comunicación perfecto, porque confluían ahí los ríos Duero, Tera y Merdancho, y estaban protegidos por dos de ellos, por el río Duero y el Merdancho, o sea que era una confluencia de comunicaciones. Sí, esto fue importantísimo luego para el establecimiento de los campamentos, ¿verdad? Sí, fundamental. Y ya con esto ya, o sea, sale todo. Y bueno, además otra cosa, es que el tipo este, el Escipión, no se anda con tonterías. Él tiene, no subestima al rival, que eso es una cosa muy importante para un militar. Aquí he puesto 3 o 4 cosas que menciona y dice, no divide sus tropas, no rehuye rehuye el combate, es decir, combate cuando él quiere. Y explora antes de combatir. O sea, que él domina completamente el campo de batalla. Y a los que le suministran cosas, les curra, les saquea, les quema los campos. Es decir, deja sin ayuda, le dice, marca el territorio, que nadie se atreva a venir hasta aquí. Y aquí empezamos con los campamentos. Ya una vez que establece todo eso, ha dejado todo clarito, se lanza. Dice, además, fíjate que aquí dice Gregorio Elvira, que nos ha dicho en Google Plus, dice, ¿qué técnicas de asedio usaron los romanos y que fueron más desastrosas en el asedio? Bueno, ¿desastrosas para quién? Bueno, después mencionaré una cosa, pero ya que nos metemos en esto, hablamos de los campamentos y de todo lo que... la parafernalia, ¿no? Muy bien, pues bueno, para empezar, tenemos que la presencia, teníamos se me ha olvidado comentarlo antes, la presencia en esta campaña, como Escipión, como cronista, de un insigne escritor griego, en este caso, que es Polibio. Sí. Si lo sabíais, o sea, bueno, pero Polibio acompaña a Escipión durante toda la campaña. Con lo cual tenemos aquí, de nuevo, un cronista, vamos, una fuente de información que no tiene precio, que es una fuente primaria. Allí, bueno, no es una fuente primaria exactamente, es una fuente relativamente directa, ¿no? Es un testigo, claro. Claro, un testigo. Y tenemos, bueno, Tatiano, efectivamente. Y luego, bueno, la cuestión de los campanos, ¿no? Yendo un poco a la cuestión de campanos. En época republicana, y además ahora la arqueología campamental española está en un momento dulce, porque, bueno, se conoce mucho, de los sobre todo imperiales, que abundan en la península ibérica, pero bueno, la excavación de recintos campamentales republicanos está empezando a obtener resultados muy satisfactorios en la península ibérica. Para poner dos ejemplos muy destacados, o tres, pondríamos el propio de Numancia, la excavación de Alfredo Gimeno, dirigida por Alfredo Gimeno de la Universidad Complutense, que ha conseguido, bueno, desvelar muchas de esas cosas que Schulten había inventado directamente o no había podido destapar, aunque Schulten también tuvo su mérito. Luego también algunos otros proyectos, por ejemplo, como no sé si lo conocéis, es interesantísimo, yo tuve la suerte de poder colaborar un tiempo, el proyecto Baécula, que es, bueno, el proyecto de reconstruir de la Universidad de Jaén, estudios ibéricos, de reconstruir la batalla, nada menos que la batalla de Baécula, la Segunda Guerra Púnica, ¿no? En el llano de San Tomé. Allí parece que han localizado un campamento púnico y otro romano republicano, que sería el que el propio Escipión, pero el ancestro, habría puesto, ¿no? En la batalla. Es interesantísimo el proyecto, también nos pasará referencia en este sentido. También hay otros campos republicanos muy bien documentados en Granada, si no me recuerdo mal, cerca de Granada, no recuerdo ahora el pueblo, bueno, exactitud, os remitiré la información, las fortificaciones de tipo helenístico, ¿verdad? Que es lo que, sobre todo es lo que, y la mezcla, digamos, la mixtura de materiales terceros, vegetales, madera, con algunas estructuras ya de piedra un poquito más serias, ¿no? Que es la característica básica y principal de los campamentos republicanos, romanos republicanos, documentado, ¿no? Ahora bien, Numancia es un caso especial, ¿no? Es un caso especial por muchas razones. En Numancia podemos hablar de una primera fase, campamentos, lo que llamaríamos castra, la palabra castra. Castrum, sí, es un neutro en latín, ¿no? Castrum es la que designa campamento, ¿no? Castra en plural, es neutro, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar de castra estivalis y castra hibernalis, ¿no? Dicho en latín, ¿no? Los campamentos de invierno y los campamentos de verano. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que fijarnos en el sentido moderno de que unos son para el verano, otros son... Bueno, no es tan... Quiero decir, sobre todo tiene que ver el concepto con el concepto de asedio prolongado. ¿Qué quiere decir? Escipión se da cuenta primera vez de que no va a ser tan fácil vencer a los celtíberos o asediar la ciudad y que van a resistir hasta el final, que efectivamente no hay que subestimar. Entonces, bueno, lo que decide él es montar un sistema mixto de campamentos estivalis, digamos, o verano, campamentos provisionales o de campamentos de madera, les llamamos así, y otros cuarteles, digamos, de invierno, en los que las tropas puedan estar en buenas condiciones para la batalla, y también no solo las tropas sino los animales y los excedentes de tipo la comida, la logística, todo el impedimento. Y estos campamentos de piedra, que son los que ha podido evidentemente documentar la arqueología, como uno no sé si el propio Anguilior, el primero, bueno, lo que son es auténticas fortalezas, Balum es palizada, ¿verdad? Con base de piedra, base pétrea, de piedra, se ha podido documentar, con una auténtica palizada de estacas, erizada, madera, un foso, una que llaman los romanos fosa fastigata, ¿verdad? Una fosa en V, y con estacas clavadas a lo largo del foso, la empalizada, como he comentado, puertas perfectamente calculadas, normalmente estrechas, para el acceso, torres proyectadas sobre las propias murallas de las puertas para el tiro, pues es un asedio del propio campamento, se proyectaban las torres fuera del balum, para poder disparar, tener un disparo con las armas, los arcos sobre el enemigo. Es decir, que son campamentos muy sofisticados, ya muy bien pensados, sofisticados, y que además tienen capacidad para albergar maquinaria de asedio. Y uno se pregunta, claro, dice, bueno, y le dio tiempo a construir eso, bueno, es que eran abrumadoramente superiores en número, claro. Entonces, ¿cómo? Vamos a hablar. O sea, es que, si salen casi mejor para los romanos, se ahorran el trabajo. Claro, date cuenta que una legión republicana, el número varía mucho, pero podemos hablar en 3.500 y 6.000 hombres. En el mejor de los casos 6.000, peor 3.000. Es decir, son bastantes hombres, bien disciplinados, su equipo, cada uno con su hacha y su estaquita, para ir tallando. Y bueno, claro que la disciplina del ejército romano, una de las bases pilares de la instrucción romana, era la de la construcción y el asentamiento en seguridad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la respuesta a la pregunta sería en este tiempo. La respuesta es sí por hechos y la respuesta es sí por el tipo de adiestramiento y el número que eran. Bueno, pues y luego, aparte de la famosa empalizada de 9 kilómetros. Obviamente, luego tenemos, hay otras experiencias en el mundo romano, ¿verdad? Como la partida de César, de la que hablábamos antes, de Alesia. Alesia, sí. Bueno, lo que hizo Escipión es unir los campamentos, básicamente. Ese Ballum de 9 kilómetros es una unión de todos los campamentos para cortar al asediado, al sitiado, para cortar los abastecimientos, ayudas tanto del equipo militar como del equipo de recursos, de alimenticios, etcétera. Y bueno, lo que es, tiene un éxito absoluto, ¿no? Como se ve bien en las fuentes, este Ballum sería un Ballum, por lo que parece que vemos por las excavaciones, muy potente, foso, vigilado constantemente. Sí, y tanto que vigilado, porque tenía torres cada 30 metros, calculad. De nuevo hablamos de estas torres proyectadas, ¿verdad? Dice sí, tanto sí. Vigilado, parar sobre el enemigo. Bueno, estamos hablando de un auténtico castillo, ¿eh? Literalmente. Alrededor, un castillo hacia el interior de 9 kilómetros. Efectivamente, lo que hace, bueno, que aparte que eso, con todos los tipos de máquinas de asedio ya pensadas y demás, pues bueno, tenía en Numancia una situación, bueno, más que difícil. Bueno, que, no, incluso bueno, aparte del sistema este rodeando y tal, para que no salgan, creo que incluso les hace un foso al pie de la ciudad. Efectivamente, es lo siguiente que íbamos a... Sí, efectivamente, comentar. No sé si perfecto, bueno, tendrás también aquí algún comentario aquí al respecto. Lo que hace es impedir la salida de carros, de caballos, de carros. Claro. Un foso, en el mundo antiguo, la primera función que tiene, aparte de defensiva, de asedio, antiasedio y demás, también es impedir el avance de vehículos con rodados, claro, y de abastecimiento. Que en el mundo antiguo hay que recordar que eso era como que los carros eran temibles. Claro, no solo a nivel militar, sino también a nivel de abastecimiento. Sí, sí. Aunque Burlen, su empalizada, logra, de alguna manera, que no puedan traer más víveres a lomo, de forma coloquial, lo que está haciendo es restringir todavía más la posibilidad de que puedan abastecerse, aunque claro, sea en secreto. Usen sí, sí, el propio muro, ¿verdad? Y demás. Entonces, sí, bueno, lo que hace es pensar eso de una manera calma. Pues fíjate, en ese sentido, que porque... Todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué hicieron? ¿También empalizada en el río? Pues no hicieron una cosa así, pues para cortar esos suministros, como tú dices, para eso también tenían, hicieron como una especie de rejilla, ¿no? Para que nadie pudiera comunicarse a través del río. Efectivamente. Luego, otro de los puntos, por eso cuando antes hablabas del Merdanto, era, ¿verdad?, de los ríos de Numancia. Sí. Otro de los puntos importantes de Escipión es que él conocía o se dedicó a conocer la región de una manera completamente minuciosa. ¿Qué hizo? Situó muchos de los campamentos, si nos podemos fijar, en las confluencias de los ríos. Creo que si no recuerdo mal, aunque corregirme si recuerdo, en la confluencia, no sé si el Tera o el Merdancho o alguno de... En la confluencia del Duero y el Tera es el único sitio donde confluyen... Bueno, eso es al norte y tiene mucho sentido porque es por donde es mucho más fácil que los suministros vinieran desde esa dirección. Efectivamente, sí. Que remontar el río hacia arriba. Por eso digo que, corregirme si me equivocaba, porque tampoco, no recuerdo tampoco de memoria, ¿no?, la configuración. Lo voy a consultar mientras. Bien, buena, sí, tenemos que aquí una buena consulta, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que él procuró, tuvo muy en cuenta el aspecto de las confluencias de los ríos y demás, y ahí situó algunos de sus campamentos, ¿no? Está demostrado que lo situó allí porque, bueno, evidentemente esto se trata de un asedio ya selectivo y decidido a terminar con la resistencia, ¿no?, una vez por todas. Mira, efectivamente, mira, a uno de los campamentos, había dos campamentos, ya lo tengo aquí delante. Bueno, tres campamentos estaban al lado del río, y uno de ellos, que es el de Campo Alto Real, ese está en la confluencia del río Duero y el Tera, porque la propia Numancia está en la confluencia del Duero y el Berlancho. Entonces era imposible poner ahí un campamento, pero colocan uno ahí. Y luego colocan otro en el río Tera, al norte, o sea, más al norte, el de Campo de Castillejo, y otro en el campo de Silla, cortando cualquier afluencia desde el sur. Desde el campo de. Pues desde el Duero, vamos. Como ves, está bien estudiada, ¿no? y en este sentido, bueno, claro, no cabe duda del éxito de la misión de ¿quién la llevaba? Claro. Y bueno, bueno, batallas campales, que esto yo creo que es un hecho que yo sí me gustaría señalar, ¿eh? Hay un aspecto de las guerras numantinas que demuestra, Escipión, cuán equivocados estaban algunos romanos, y cómo ven con respecto a los centímetros, de algunas fuerzas, los valores de los centímetros, ¿no? Porque antes, al inicio del programa, si recuerdas, he comentado el error del concepto, el erróneo del concepto de que los romanos no estaban avezados a la lucha en emboscada, no podían avanzarse al terreno, ¿verdad? Así como del concepto de la exclusividad de guerrilla, ¿no?, de los pueblos celtibéricos e ibéricos. No sé si os acordáis, pero lo hemos comentado antes. Sí. Ya terminar o de ir finalizando, ¿no?, ver un poco, acabar un poco con este proceso, retomar el tema, ¿no? Porque, bueno, un análisis, el hecho de que Escipión no quiera arriesgar a una batalla campal, es muy significativo. No sé si os dais cuenta de que la evolución de los hechos y demás, con las derrotas y tal, Escipión no arriesga una batalla campal, o sea, se dedica a sitiarla, cortarle los recursos, evitar el combate cuando quiere, que se plantea las cosas. Es que podemos decirlo así de claro, es decir, no quiere un asedio, quiere un sitio. Efectivamente. Y además que no arriesga una batalla a campo abierto con ellos, por mucho. Porque, bueno, realmente podríamos pensar, si pienso que soy tan superior, ¿no?, con 60.000 hombres, etcétera, etcétera, pues bueno. Pero él rehuye Incluso tiene un sistema de señales para cualquier incidente que haya, y la propia el propio reparto de tropa dentro de los que son los campamentos y lo que es la muralla, ¿cómo se llama? Balum. Balum, sí, eso lo hace pensando en, a mí no me van a sorprender. Esto es, exactamente. Entonces, un poco volviendo a lo que comentaba, ¿no?, la historiografía tradicional, ¿no?, ha hablado de guerra de guerrillas, ¿no?, y un poco además los nacionalismos, para qué decirlo, lado de estos antiguos hispanos, ¿no?, poniéndolos en conexión con los famosos guerrilleros, ¿no?, de 1812, etcétera, ¿no? Y se ha puesto en conexión a menudo, sobre todo en el caso de Numancia, de un guerrillero, ¿no?, como el modo de combate español, ¿no?, por excelencia. Y esto, bueno, un poco es una tontería, ¿eh?, también tenemos que hablar así. Es decir, los ejércitos celtíberos, en este caso, los numantinos, eran perfectamente capaces, eran ejércitos organizados, o sea, otra cosa es que no tuviesen una base social o un imperio o algo que los sostuviera tan fuerte pero tan potente como la antigüedad, ¿no? Pero eran ejércitos organizados, dotados de infantería pesada, infantería ligera y de contingentes de infantería, de caballería, perdón, también auxiliares y demás, perfectamente capaces de plantear una batalla campal. De hecho, habitualmente luchaban en una batalla, en batallas campales, o sea, relativamente reducidas en. Pero vamos, no tenemos que perder de vista en este hecho, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Sí. Y o sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, lo que se refiere al ejército romano, bueno, estamos acostumbrados al tópico de que siempre caían las emboscadas, ¿no? Siempre va en Atmen, en formación de marcha, y caen en la emboscada, bueno, tenemos miles de ejemplos en las cuentos, ¿no? Teutoburgo, muchas de la emboscada de Múquina contra los galos, algunas famosas, ¿no?, con grandes pérdidas de Módena. Bueno, efectivamente sí, porque el ejército romano cae mucha emboscada porque es un ejército grande, tiene mucha impedimenta y porque tiene que atravesar bosques, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el ejército romano y más, y en esto sí que quiero hacer hincapié, el ejército republicano es un ejército con una capacidad de adaptación bestial. Y esa capacidad de adaptación al campo de batalla es precisamente lo que le hace triunfar sobre muchísimos pueblos y lo que permite la expansión tan rápida de Roma a plena y tardía república, todo en los tercero y segundo, ¿no? Al respecto, pues puedo poner dos ejemplos, uno primero y perfecto y bellísimo, este de Numancia, ¿verdad? Como, la figura personificada en este caso, en la figura de Escipión, que es un jefe capaz, claro, esto sí que es fundamental para el ejército romano, ¿no? No es tanto el que no te adaptes, el que no sepas luchar en emboscadas y demás, como que tener un jefe capaz. Normal era una máquina muy, muy sofisticada que necesitaba un jefe, un dirigente o unos dirigentes muy capaces. Entonces, en este sentido, el caso de Numancia es paradigmático para ver cuál es la diferencia, la enorme diferencia entre una máquina mal manejada, gente que no lo es, que no es capaz, y una máquina bien engrasada, manejada por un tío que sabe lo que hace. ¿Eh? Sí, que los hace sufrir, que los prepara para la batalla, que se deja de pinzas de depilar. Atención práctica. Cómo rehúye, ¿verdad? La batalla con gente que sabe que le puede ganar en su terreno, y cómo sabe perfectamente y domina en todo momento los tiempos del asedio y los tiempos del enfrentamiento. Entonces, bueno, quería un poco, ¿ves? Al hilo de Numancia, en ese sentido, y concretamente del episodio de Escipión, ¿no? De los episodios de Escipión, quería resaltar este error, ¿no? De la historiografía tradicional, ¿no? Los celtíberos, por una parte, podían luchar perfectamente, formación abierta, de hecho lo hacían, y eran un ejército organizado, con caballería, con infantería de línea, y muy respetable, por una parte, aunque no, esto no quita, no excluye que tiraran emboscadas, pues mejor les viniera, y por otra parte los romanos, bien manejados, en la época republicana, era un ejército con una capacidad de adaptación bestial. Polibio y el mismo Tito Livio cuentan relatos en la batalla, la que gana la infantería ligera, ganan porque tienen infantería ligera, y que pueden adaptarse a diferentes terrenos de combate, pueden luchar solo con la infantería ligera y no meter en combate a la infantería. Bueno, se viene a la mente un ejemplo de la batalla de los del Monte Olimpo, Montes Olimpo y Magaba, contra unos gálatas, celtas, en Asia Menor, en el que, llevan elefantes, los romanos, llevan caballería, llevan infantería pesada, poca republicana, estamos hablando del siglo III a.C., y los cónsules al mando, todo el aparato, y los celtas están esperando en una posición elevada, unos riscos, tirándoles piedras, proyectiles y una posición que es ventaja. Bueno, pues esta batalla, lo primero que hacen es dejar a la elefantes. No sé si llevaban elefantes, sí, había dado, efectivamente, les había proporcionado a Átalo, el rey de Pérgamo, el aliado, y bueno, pues lo que hacen es dejar los elefantes y la caballería a un lado, directamente, y la infantería pesada, los triarios, los príncipes y los infantis, ni siquiera entran en combate. Son los infantes ligeros los que realmente ganan la batalla, en primer lugar repeliendo los disparos en el alto de los celtas, y en segundo lugar alcanzando sus posiciones, en un ejemplo perfecto de adaptación, y destruyéndolas, ¿no? Y destruyéndolos a ellos mismos. Entonces, otro ejemplo como el de Numancia, ¿verdad? En época republicana, para desmentir completamente el hecho este de que Roma solo sabía luchar a campo abierto y de que siempre caían las emboscadas o demás, ¿no? Roma, bien dirigido, el ejército romano, era un ejército de una adaptación, una capacidad de adaptación bestial, y por ello dominó el Mediterráneo y dominó el mundo antiguo como lo hizo, ¿no? Que tenía mucha versatilidad, pero claro, hay que saberlo llevar. Sería la palabra, y hay que saberlo llevar. Efectivamente, es como llevar, por poner símiles un poco modernos, ¿no? Como llevar al Barcelona o al Madrid o viceversa, ¿no? Que tiene más opciones que los demás. Efectivamente, no hay que tener, cierto pozo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si que pocas preguntas o poco cómo seguimos. Comentar, antes hemos mencionado que Hino puso un sistema de señales que es bastante innovador. Luego, pues el reparto de los hombres, que es bastante, a mí me gustó mucho esto porque es bastante, habla mucho de lo que tú decías, de este tío sabía lo que se hacía y cómo tenía que administrar las cosas, aparte del carisma que tenía, que eso también es muy importante para llevar un ejército. 30.000 para guardar el muro de Palum, de 9 kilómetros. Otros 20.000, ya van 50.000 para salidas. Es decir, cualquier salida que hagan los numantinos, estos tíos se van a encargar de eso, de ir a por ellos y acabar con ellos. y luego 10.000 en reserva, preparados, claro, por cualquier historia que pueda pasar. Típico del ejército romano, además, esto es una constante, el romano republicano, las reservas, ¿no? Útiles, sí, sí. Fundamental. Bueno, sí, perdóname. No, fundamental. Y luego, bueno, y ya por decir así que ocurre en algún pues, a ver, yo no sé si esto es cierto, pero parece ser que hubo una, así cosas que sucedieron durante el sitio, que el sitio en realidad debió ser bastante aburrido porque fue durante muchos meses, se prolongó, pero así como cosas destacables que ocurrieron durante el sitio, pues mira, una salida numantina en la cual capturan un elefante y claro, eso a Escipión le sentó como un tiro porque se habían proveído de víveres y si mal no recuerdo, Escipión ordena la retirada de los elefantes, pero muy enfadado, como que los devuelve efectivamente viendo que no son un elemento práctico, ¿eh? para una guerra de asedio, claro. Y que bueno, que son muy espectaculares, pueden causar todo el miedo que tú quieras, pero que a él no le sirven en este caso, y además es una victoria moral, era una victoria moral importante para los sitiados. Pues total, o sea, imagínate, están ahí proveyendo de víveres, es una cosa tremenda. Y luego la historia de Retógenes, ¿no? Que el Caraunion, que con algunos compañeros y algo de caballería, pues burló el sitio y, sí, y llegó a Lutia. Efectivamente, este es el, bueno, otra es la de Lutia, es otra historia que merece la pena, ¿verdad? Comentar, digamos, per se, ¿no? Pero vamos, lo de Retógenes, efectivamente, Retógenes es un auténtico héroe, ¿eh? No sé si se admiten mucho opiniones personales en este... No, cuéntanoslo, porque yo la verdad es que yo no sabía nada de este señor. Bueno, Retógenes, bueno, es, claro, claramente el héroe, ¿no? Héroe de la guerra de Numancia, ¿no? Con nombre y apellido, bueno, apellidos no, pues sí. Y bueno, este, pues como dices tú, como logró eludir el cerco. La pregunta cerco, es cómo, ¿no? La pregunta es cómo, pero vamos, sí, sí. Pues, verlo, ¿eh? Yo no puedo, no, ojalá pudiera responder esta pregunta, ¿no? Pero realmente tampoco, no puedo. Ah, bueno, las noticias que tenemos son las de los de Apiano, y si no me equivoco, Bolivia, pero tendría que mirarlo bien, vamos, sí, creo que sí. Y bueno, Retógenes lo que es el símbolo, ¿verdad?, de la resistencia romana, de numantina, ¿no? en el símbolo, el uno cerco, consigue llegar a la ciudad cercana de Lutia, ¿eh? Y bueno, perdón, primero solicita ayuda a la propia Telemancia y a Uxama, que como sabéis, sí, como sabéis, habían tratado a Escipión, no querían, ya habían visto que la cosa iba en serio, y efectivamente se niegan a... Bueno, bastante decepcionado, bastante desolado, llega hacia la ciudad de Lutia, que enseguida simpatizan con su rebeldía, ¿no? Con su revolución contra Roma, si queréis llamarla de esta manera, ¿no? Deciden prestarle ayuda, lo que llaman, esto es muy interesante y muy bonito, el Senado de los, ¿no? Las fuentes, ¿verdad? El Senado de los, ¿no? Hasta qué punto las ciudades estarían oleadas, asociadas y estratificadas y estratificadas, ¿verdad? En esta época, en que ya no estamos hablando de pues eso, de un jefe o cuatro, no, sino un senado, un senado que sería un consejo de ancianos, ¿verdad? Uh-huh. Que está decidiendo, pues, en este caso, ¿no? Pero bueno, los mantinos tendrían el suyo, los egedenses, que también las fuentes tienen el suyo, ¿no? Uh-huh. Al menos estas grandes ciudades tenían toda esta institución social, ¿no? El hecho es que decidieron prestarle ayuda, y bueno, no sin ciertas resistencias, ¿verdad? Porque bueno, como he dicho antes, los viejos eran este senado, ¿verdad? Los ancianos, y estos mismos bueno, están a favor de su causa, pero informan esto, hacen el doble, sí, el doble juego de toda la vida, una cosa muy común. Entonces lo que hacen es por una parte apoyar a Retógenes, y pero por otra informar a Escipión de que le tienen en su ciudad, que tiene una situación. Bueno, lo que hace Escipión inmediatamente es ir marchar sobre la ciudad, Lutia, y capturar, según Polibio, creo que es a 400 hombres jóvenes, lo que llaman la juventud, ¿no? Sí. Este es un hecho muy romano, y se repite en las guerras en Hispania durante en bastantes episodios, ¿no? Es esto de coger a la Juventus, a los jóvenes capaces de luchar y bloquear, autorizarlos, ¿no? ¿qué es lo que hizo en este caso Escipión? Es una cosa muy típica de la crueldad romana, si recordáis, os acordáis que hemos dicho antes de la paz romana, sin acepto. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que debió pasar en Aldeanilla, ¿eh? En el pueblo que os he comentado antes. Lo que hace Escipión inmediatamente es mandar cortar la mano derecha, ¿eh? A los 400. ¿Qué hace con la mano derecha? Evidentemente, si te cortas a la mano derecha, no puedes llevar espada a Roma, no les estás matando, es decir, no estás siendo poco práctico, poco político, pudo pasar en el caso de Galba con los gitanos, pero sí que estás inhabilitándole Para combatir, claro. Porque si llevan escudo, no llevan espada. Y si llevan espada, no llevan escudo. Con lo cual... Efectivamente. Perdón por el ruido. Bien. Estás inhabilitándoles directamente. Bueno, también hay que decir, todo se ha dicho, que sin mano, en el mundo antiguo, probablemente lo mejor que puedes hacer es morirte, ¿eh? Sí. Porque estamos... Infección, etcétera. Vale, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que el objetivo es que no puedan levantar su espada contra Roma, ¿no? Sería la forma, ¿no? Parece, y esto no lo sabemos, que entre estos 400 hombres podría haber estado recogidos, ¿eh? Pero esto es solo una conjetura, ¿eh? Sí, lo que sí que sabemos, seguro, es que más tarde fue muerto, y le dejaron expuesto, ¿eh? Frente a las murallas de Numán. O sea que una victoria moral muy considerable para Escipión, ¿verdad? Sí. Bueno, como veis, es un auténtico héroe que ha inspirado, pues, ¿no? símbolo personificado de la existencia de Numancia, ¿no? No sé si alguna respondo a la pregunta sobre Retógenes. O... Sí. Y eso, fijaos en la situación después de muchísimos meses de asedio, en los cuales no hay manera de ni siquiera comunicarse con el exterior. El único que lo consigue y de repente te lo plantan ahí delante de las murallas. Entonces, una victoria moral absoluta para Escipión, ¿verdad? Y bueno, sí que no me antes he olvidado comentar, pero bueno, si acaso alguien tuviese interés en este personaje, en las fuentes apodan a Retógenes Caraunio, ¿no? Sí. El Caraunio, ¿no? Que parece un apodo de tipo étnico, de origen del personaje, ¿no? Pero bueno, simplemente por si alguien tiene interés ¿no? Sí. En este personaje. Pues después de, algunos dicen 11, otros dicen 15 meses de asedio, cae la ciudad porque, hombre, ahí debía haber hambrunas, algunos dicen pestes. La leyenda dice que se suicidaron antes de, y que quemaron la ciudad antes de, pues, de rendirse. Sí. Eso, bueno. Y ya podemos entrar también a... Bueno, y dice que los supervivientes fueron paseados por Roma con Escipión y vendidos como esclavos. Aquí ya nos estamos metiendo en qué es de cierto, es lo que te decía en la pregunta esa del principio del Listocast, qué de cierto, qué de leyenda, en fin. Aquí ya debatimos. Bueno, vamos a ver, debatir. En principio hay una cosa de la que no debemos dudar, porque tenemos otros casos relatados en los asedios, digamos, de la península ibérica, ¿no? Es el tema del suicidio colectivo, ¿no? La cuestión famosa de Numancia del suicidio colectivo, lo del canibalismo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, no tenemos por qué dudar de estos testimonios. ¿Por qué? Porque tenemos otros muchos, no solo en época antigua, sino también y sobre todo en época medieval, ¿eh? No sé si conocéis episodios de las cruzadas, que son también una época apasionante por muchos aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, más allá, en diferentes contextos, pero bueno, la teoría de Maraat, de Asiria, Maraat, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Se comieron, los cruzados se comieron la carne de sus enemigos, a los que ellos mismos vencieron, pero bueno, se los comieron por humillarles y además para sobrevivir, ¿eh? Quiero decir, titubear. Godofredo de Bouillon, los integrantes de la llamada Primera Cruzada, aunque es un poco diferente, bueno, y en contextos antiguos tenemos más ejemplos. Tenemos Intercatia, que había que mirar el asedio de la ciudad de Intercatia. Se me ocurren, tenemos una serie de larga de ejemplos en los que en un asedio prolongado, en el que se priva de recursos y de alimentos a la ciudad, acaba en un suicidio colectivo y además incluso antes de esto en un canibalismo, ¿eh? Es decir, no creo que tengamos ninguna razón para dudar de esto. Y un segundo argumento, aparte de la presencia de este hecho en otro tipo de narraciones, en otro tipo de épocas, es el propio hecho en sí. Quiero decir que la fuente romana, en este caso Polibio, Apiano, que está deliberadamente sesgada, que sirve a los intereses de Roma, cuente con el nivel de patetismo con el que lo hace, el fin de Numancia, cuál fue el fin de Numancia. Hombre, quiero decir, en teoría, esto es un hecho que, interpretado de una forma objetiva, perjudicaría los intereses de más a la propaganda humana. Es muy significativo que aparezcan las fuentes. Este final quiere decir que impresionó tan hondamente al enemigo, a Roma, que el cronista considera necesario reflejarlo, toda su crueldad, su pureza, para mayor honra de la victoria romana. Es decir, sí. Yo creo que así es esta la mayor razón, el mayor argumento por el que debemos, no tenemos por qué dudar de esto. Uh-huh. O sea, claro, yo aquí tenía una pregunta, ¿interesaba ensalzar al enemigo caído o es que realmente les impresionó? Por supuesto que las dos cosas. Por un lado, debió impresionarles de una manera la resistencia, la tenacidad y el valentía de los enemigos. Es decir, el romano, hombre, era cruel muchas veces, era tal, pero era un enemigo que admiraba al enemigo, aunque la machacaba. Machacaba hasta que quedaba de él una amiga, pero efectivamente luego lo admiraba. Y luego, por otra parte, efectivamente, es también el ensalzamiento de la victoria romana. Es algo muy típico de las cortes clásicas, muy típico de las cortes latinas, el, digamos, resaltar la virtus, la virtus del enemigo, en mayor honra. Pasa el caso de Viriato. Si cogéis a Piano y leéis el relato sobre Viriato, veréis que es presentado, vamos, un auténtico paladín, un hombre virtuoso en todos los sentidos, que además esto justifica que Roma haya hecho los esfuerzos que ha hecho y para vencerle y que al vencerle obtenga la grandeza que dice que cuentan las fuentes que vencen. Bueno, pues el caso de Numancia es un poco lo mismo, ensalzar al enemigo a la mayor honra. Y ahora una pregunta así, bueno, son dos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera dimensión de lo que hicieron los numantinos? ¿Cómo lo valorarías tú? Y nos pregunta un oyente, Gregorio Elvira, de Google Plus, nos dice, ¿y otras poblaciones copiaron el ejemplo de Numancia o quedaron escarmentadas? Las dos cosas. Vamos a ver, la primera pregunta, bueno, aquí entra todo lo que es la historiografía de Numancia, ¿no? Que empieza desde épocas ya antiguas, ¿no? De época renacentista. Sobre todo, se desarrolla con los estudios de Adolf Sulten, ¿no? Que es este gran hispanista alemán, sí, ¿no? Que es el primero que trata de excavar Numancia, de encontrar el sitio, etcétera, etcétera. No tenemos ahora aquí tiempo para relatarlo todo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, Numancia ha servido como centro, uno de los centros en la construcción del nacionalismo español. Y ahora aquí no me estoy metiendo en juicios políticos, sí, sí. ¿Vale? No se me malinterprete, simplemente esto es un hecho objetivo. Entonces, bueno, evidentemente, en este sentido, muchos otros, bueno, se ha empleado, con más o menos fortuna, aquí no voy a entrar, la historia antigua o episodios relevantes, la historia antigua para construir la identidad nacional de España. Esto no es exclusivo de España, de Francia, por ejemplo, tiene un ejemplo de los galos y de Vercingétori, ¿no? El propio asedio de Alesia, de la Galia, Gala, para la época de Napoleón III, en época cuando se estaba construyendo los Estados-Nación, bueno, los Estados-Naciones utilizan en su construcción ideológica o en la estimación, utilizan premeditadamente, bueno, pues algunos de estos ejemplos, ¿no? Y es curioso porque muchas veces quedan en contradicción. Es decir, en el caso francés, español, por una parte, la resistencia bárbara, la resistencia del español, es genuino, ¿no? El auténtico, ¿no? Del territorio, la Roma opresora, es un paradigma de virtud, ¿no? Sobre el que hay que construir una idea, eso se hizo. Por otra parte, nosotros tampoco tenemos ningún problema, o no, o cuando conviene, no hay ningún problema en considerarnos descendientes directos del Imperio Romano, sí, y romano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, esto es un poco maniqueo, ¿no? Sí. Bueno, tanto uno como otro sirve, ¿no? En ese sentido, bueno, hay un montón de mito, leyenda que se ha generado con respecto al humano. Esto por una parte. Luego, el alcance real, ¿no? Me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el alcance real de lo que hicieron los romanos? Sí. Hombre, ahí efectivamente, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta lo primero, algo obvio, a recordar que es la ausencia de prensa, internet, difusión, bueno, incluso de literatura. Estamos hablando de unos pueblos que eran, no eran ágrafos, estaban en un nivel de difusión escrita, bueno, no permitía, digamos, la transmisión, ¿no? El conocimiento de noticias. Vale. Bueno, efectivamente tuvo su resonancia, sus ecos, ¿no? El episodio de Numancia. Por un lado, a nivel de escarmiento, como bien decía o recuerda nuestro oyente, y por otro lado, a nivel de emulación, ¿no? Es decir, no estamos, si no recuerdo mal, el episodio de Elche, de la Iliki, ¿verdad? En el que también llegan a comerse Vigor, existen hasta un punto tenaz. No recuerdo que vais a comer, si me van datos de quién lo cuenta, pero si el oyente está interesado, por favor, que contacte conmigo, estoy encantado de dar información. Pero bueno, hay otras ciudades, Ibérica, en este caso, ya no son las centíbras, ¿no? Como Iliki, que mantienen esta resistencia tenaz, también se parece que se comieron a otros, la ciudad fue incendiada y demás. Y en adelante, quiero decir, no es la única guerra. En el 133 hay un punto de inflexión, se acaban las grandes guerras, ¿no? Las grandes guerras de Hispania, efectivamente, tocan a su fin, pero no fueron las únicas. Es decir, hubo rebeliones desde el final de la guerra numantina a la llegada de Augusto, la final de las guerras cántabras. 29 a.C. Es decir, no se nos olvide levantamientos celtíberos y los celtíberos que se pusieron al lado de Sertorio, ¿verdad? Sí. Este gran general Sertorio, que es apasionante en su historia, Quinto, ¿verdad? Sertorio. ¿Eh? Y que también en el fondo, la cuestión de Sertorio no deja de ser una revolución ibérica, local, ¿eh? Uh-huh. Que también, bueno, pues en ese sentido, lo igual que sirvió, ¿vale? Sirvió para demostrarle a los pueblos hispanos que también a Roma se le podía vencerla, se podía advertirla y se podía mantenerla lejos. Es decir, por supuesto, en ese sentido fue un precedente fundamental. Sirvió para escaparse, evidentemente, en 333, más o menos la época de Sertorio, no hubo conflictos, o por lo menos a la escala en la que los hubo en las guerras centibéricas. Así que diría que para las dos cosas, diría que el alcance real de la época fue grande. O sea, no lo valoraría como objetivamente muy considerable, ¿eh? Y grande, y que supuso eso tanto de acicate, por una parte, sobre todo acicate, diría, como de enseñanza a los pueblos prerromanos. La guerra con Roma, además, enseñó prácticamente a los pueblos prerromanos a Roma. Por ello, las guerras de Sertorio se prolongaron lo que se prolongaron, y tuvieron los romanos tantos problemas para sofocarlas. Por ello, en época posterior, en el teatro de operaciones de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, Neo Pompeyo, uh-huh, Magno, los ibéricos tuvieron una implicación determinante. Y para acabar, por ello los cántabros también le plantearon más que serios problemas a Augusto, que estuvo incluso a punto de morir en las campañas que expusieron las últimas episodios bélicos por la forma de los peninsulares. Con esto, uh-huh, un poquito quería más o menos cerrar. Respondido a la pregunta. No, está respondidísimo, y está respondidísimo este Histocast, porque la verdad es que sí que es muy largo este Histocast, pero no tiene nada de grasa, o sea, pero nada de grasa. Yo no puedo más que quitarme el sombrero. Sí, no. O sea, increíble lo que has hecho, Javi. Sí, no, estamos alucinados. El que me hayas dado la oportunidad, me lo he pasado estupendamente, y bueno, claro, es que contéis conmigo, si os parece, para aburrir un poco, ¿no? Aburrir, no, ya te aseguro que no. O sea, digo en serio, ha sido algo increíble. Yo he estado hipnotizado escuchándote. Todo, la verdad, cosas desconocidísimas para mí, por lo menos, que creo que es más o menos la media de los oyentes. Y nada, yo te quería agradecer que hayas participado con nosotros, y, por supuesto, si te animas, habrá muchos más temas del mundo antiguo. Sí, exactamente, yo ya creo que encantado, me parece una experiencia muy positiva, que recomiendo, recomiendo, porque además que participe la gente y que se implique. Y bueno, y también me queda, pues eso, pedir perdón por los posibles errores que haya podido cometer y por la chapa, que se dice aquí en Madrid, ¿verdad? Pues fíjate, lo de la chapa no sé si nos lo aguantarán, como se lo... Hay gente que se lo escucha así en varios trozos, ¿no? Porque son... Pues 2 horas, esta casi va a 3, nos vamos superando, ¿no? Y pero lo de los errores, solamente yerra el que está hablando continuamente, es que eso es así. Entonces nosotros cometemos muchos errores en ese sentido. Bueno, lo importante no es quedarse con los errores, sino quedarse con el mensaje global que trae Istocas, en concreto en este, esa impresión que nos hemos quedado de Numancia y que esperamos que a la gente pues le haya gustado. Hemos intentado sacar, separar trigo de paja, ¿no? Hay mucha leyenda, es que han pasado muchos años, ¿no? Han pasado más de 2000 años. Entonces, es difícil. Bueno, Javi, yo quería recomendar, a ver, sí. Javier Moralejo Ordax, está disponible, de verdad. Si esto lo ha hecho con Numancia y tal, él tiene un libro que se llama El armamento y la táctica militar de los galos, fuentes literarias, iconográficas y arqueológicas, Universidad del País Vasco. Que si hablando de memoria hace esto, escribiendo... Imaginaos, exactamente. Por la consideración, pero es excesiva la estima. No, de verdad, la parte de armamento, o sea, no hemos entrado en los romanos. Yo eso no lo he visto en ningún lado, o sea, me ha encantado. Muy básico, la descripción de andar por casa, pero vamos. Así se entienden las cosas, tío. Que te damos las gracias. Si quieres decir unas últimas palabras, pues... A vosotros, bueno, pues así un poco para cerrar esto, que es un tema apasionante, de Numancia, pero que no deja de ser uno de los muchos en los que la península ibérica se ve envuelto, ¿no? A lo largo de bastantes siglos, ¿no? Y que la gente se anime también un poco a acercarse a esto, porque en el fondo es igual de apasionante que las novelas o que una buena historia bien contada. Quiero decir, que la mejor de las historias es la historia. Exactamente, o sea, la propia historia a veces es la mejor novelista. Y bueno, yo animar un poquito a la gente eso, a que a veces se acerque, desde diferentes puntos de vista, no un punto técnico, pero que se acerque un poquito a esto y poco más, vamos. Y que bueno, daros las gracias por invitarme, recomendar la actividad, el programa este y que ya haremos más cosas juntos. Por supuesto, sí. cuando quieras. Despido también a Rodrigo. Buenas noches. Y ya a Alex. Y nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en @istocast, en istocast.com, en las páginas de Facebook y Google Plus. Bueno, y recordar, como ya lo hemos hecho al principio del programa, que hemos lanzado las camisetas de Istocast. En principio solamente tenemos un diseño para lucir este veranito y bueno, y de paso pues nos echéis una mano pues para sufragar algunos gastos pues propios de la generación de todos estos Istocast. Bueno, ya sabéis, lo hacemos en colaboración con DuckBelly.com, DuckBelly, que hacen camisetas, la verdad, impresionante. Yo tengo un par de ellas sobre temas históricos y militares y bueno, pues en colaboración con ellos, de mutuo acuerdo, pues hemos llegado a lanzar estas camisetas, que las podéis encontrar en DuckBelly.com. También las anunciaremos en Istocast.com. Así que nada, a ver si vemos muchas camisetas de Istocast por el mundo. Así que a despedirse todos. Venga. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Semper Fidelis.